Bienvenidos al episodio 39 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal que hacemos dos personas más o menos humanas, que son Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Adri? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Sigues viva después del concierto de Metallica? Sigo viva y ya he recuperado mi voz más o menos, aunque estoy ahora un poco tocada con la alergia. Así que estoy un poco así como si de death. Voz sexy, de locutora sexy. Sí. Aún más. Y yo soy Ramón Rey, desde Salamanca, culta y limpia, o eso dicen. ¿Y de qué vamos a hablar, Adri, en este episodio? Que creo que ya algún oyente por nuestras comunicaciones en redes sociales sabrán más o menos. Pues tenemos un especial, un monográfico que nos gusta hacer de esta sección que llamamos Sospechosos Habituales. Y en este caso vamos a hablar del director Jason Reitman. No confundir con su padre, Ivan Reitman, por favor. Exactamente. Y nada, hablaremos un poco de él y de sus películas con full spoilers, así que ya sabéis que tenéis que verlas antes de escuchar el podcast si no queréis que os destripemos todo. Y ya está. Y luego tenemos la sección de los oyentes. Donde desvelaremos los flamantes ganadores de las dos entradas dobles para el preestreno de Moonrise Kingdom. Chan chan. Chan chan chan. Cortinilla de estrella. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Introdúcenos a este personaje tan curioso que es Jason Reitman, Adri. Oyentes Jason oyentes. Ya pues, bueno. Bueno, a ver. Jason Reitman es un director de cine canadiense, hijo, como ya he dicho antes, Ramón, de Ivan Reitman, que le conoceréis por algunas películas. Bueno, ha producido muchas películas y ha dirigido otras, como por ejemplo Los Cazafantasmas o Poli de Guardería, que ya alguno de nuestros oyentes nos la mencionaba. O la última película que hizo fue esta que nos gustó tanto a Ramón y a mí, de No Strings Attached, la de Ashton Kutcher y la cabeza grande. Un respeto a Natalie, por favor. Y bueno, Jason Reitman empezó como asistente de producción y de montaje en las películas de su padre, y bueno, también salió como... tuvo algún que otro papelillo en sus películas, pero vamos, nada importante. Y sus primeros trabajos como director fueron sobre todo en el mundo de la publicidad, que por cierto hace más fácil creer lo distinta que es Thank You for Smoking del resto de sus películas, pero bueno, eso ya lo hablaremos luego. Y durante el tiempo que estuvo en la universidad le ofrecieron dirigir algunas películas comerciales. Grandes películas. Un ejemplo es Colega, ¿dónde está mi coche? De Was My Car, que dijo que no y se dedicó un poco a rodar cortos, básicamente, que también les comentaremos un poco luego. Y bueno, su primera película fue Thank You for Smoking, que salió en 2005, o sea que realmente ha empezado su carrera como director hace bien poquito. Y después de pasearla por muchos estudios y tal, finalmente consiguió que le diesen 8 míseros millones de dólares para hacerla. Y bueno, a partir de ahí el resto es historia, porque todo le ha ido un poco como a salir de boca, porque se presentó a Sundance con esta y a Toronto y tuvo recepción crítica y encima... es una película que salió en estreno limitado porque en un principio era como una película pequeñita y tal, y fue bastante éxito teniendo en cuenta el tipo de película que es, y recaudó bastante en todo el mundo y bueno, desde entonces pues nada, Jay Reitman se ha ido moviendo un poco en este estilo de comedias indies, tratando temas importantes como el embarazo adolescente o la crisis financiera, pero desde un punto de vista como un poco más cómico y tal. Y bueno, además cada vez ha ido cosechando más éxito de taquilla. Juno, por ejemplo, alcanzó los 260 millones de dólares, que teniendo en cuenta el tipo de película indie que es bastante flipante. Y bueno, fue nominado, por cierto, como director por Up in the Air y por Juno, pero aún no tiene ningún Oscar, y sí que tiene un BAFTA y un Globo de Oro por el guión de Up in the Air. Y tiene hasta un Grammy, tiene un Grammy por la compilación que hizo en el soundtrack de Juno. Y no sé, es que claro, como realmente es un chico que es tan joven y que tiene una carrera tan reciente, que no hay mucho más que pueda decir sobre él. No sé si tú quieres añadir algo. Tengo que decir, sí, que tiene una vida secreta. Como drag queen, no tengo nada que añadir más. Vale, ya me porque estás dejando picuez. Es lo que dices realmente, que tiene una carrera muy corta, que es sobre todo era muy conocido por ser hijo de, y que empezó apareciendo así en peliculillas, a veces como actor, incluso infantil, y ya está. Y era como de repente aparece, irrumpe en el panorama cinematográfico con su primera película, y es todo un soplo de aire fresco en muchos aspectos. Y a partir de ahí cosechando éxito tras éxito, tanto comercial como crítico, como un poco en todos los ámbitos, hasta su última película, que fue un pelín fracaso comercial, por no decir absoluto. Bueno, es que realmente no ha recaudado mucho menos que Thank You for Smoking, pero también es verdad que ha costado el doble, y si teniendo en cuenta que sus otras tres películas han tenido bastante éxito, ya no solo éxito por el que ha recaudado taquilla, sino porque han tenido bastante buzz y ya una adulta ha pasado muy desapercibida. O sea, yo creo que ha sido más un fracaso en cuanto a lo que se ha generado en torno a ella, que no ha dado mucho de qué hablar, no ha recibido nominaciones, a pesar de que él ha estado nominado en todas las Oscar cuando se ha presentado algunas de sus películas, ha sido nominada a muchos de los premios principales, y está pasado como ultra, uber desapercibida, sí, cuando es su mejor película. Bueno, sí, es de sus mejores películas, vamos a bueno, decirlo tampoco así. Bueno, tiene cuatro, ¿eh? Tiene cuatro, pues tiene dos que son sus mejores películas y dos que son sus peores películas, aunque todas sean buenas. Sí, oh, spoiler, creemos que todas las películas de este hombre son buenas. Qué raro, ¿será por eso que hablamos de él? Ay, pistas. ¿Podemos pasar a hablar de la primera película? Sí, venga, cuéntanos, ¿de qué va Thank You for Smoking? Bueno, en el año 2005, este hombre, Jason Reitman, estrenó su primera película, que adaptaba una novela del mismo nombre de Christopher Buckley. Y bueno, tenía un reparto muy curioso que incluía a la mujerísima de Tom Cruise, Katie Holmes. Que por cierto, hubo polémica, porque cuando se presentó en Sundance la película, había rumores de que había una secuencia de sexo entre Aaron Eckhart y Katie Holmes, y que Tom Cruise había llamado a Reitman obligándole a que la quitara. Claro, que enseñaba la placenta y eso no le gustaba. Sí. Y todo fue desmentido por todos los implicados, tanto lo de las que hubiese el sexo como que Tom Cruise hubiese dicho eso. Bueno, pero aparte de que apareciese esta mujer, que en su momento tenía mucha visibilidad por razones extra cinematográficas, la película la protagoniza el gran Aaron Eckhart, dos caras en El Caballero Oscuro, por ejemplo, y tenía un reparto bastante interesante con actrices como María Bello, mejor dicho, que si no queda un poco raro. María Mostacho. Sí, que le conocéis por ejemplo, en una película de Cronenberg, Una historia de violencia. Grandeza. Aparece Rob Lowe. ¡Ay! Rob Lowe. Sam Seaborn, de la ala oeste. ¡Ay! Ah, ahora bueno, será la oeste, ¿no? Ahora será la oeste. Para mí sí. Y William H. Macy, de Fargo, por poner un ejemplo así muy claro. Aparece también Robert Duvall haciendo un papel como del padrino de las tabacaleras, y un actor muy recurrente en sus películas que es J.K. Simmons, que aparecía de Closer, que era sí, de Closer, por ejemplo, pero últimamente sí, en Spider-Man era no hago más que verle en todas partes en Spider-Man aparecía de Jonah Jameson. Y ha aparecido en muchas series de televisión, en el remake de Lady Killers de los Coen. Y en fin, pero sí, tiene una carrera muy larga tanto en televisión como en cine. Es un actor que está en todas partes y que quizá no ha sido nunca un gran protagonista, pero es el típico actor secundario eterno que está en todas partes. ¿De qué va Thank You for Smoking, Gracias por Fumar? Pues va de Nick Naylor, que es el representante de las grandes tabacaleras estadounidenses, que se dedica a hacer un poco de relaciones públicas y de mediador cada vez que sale una crisis o una crítica, o cada vez que muere alguien de cáncer, por decirlo así finamente. Y la película está contada en tono de sátira bastante cruda y yo diría sin concesiones respecto precisamente al doble rasero que tiene el gobierno y la opinión pública, los medios de comunicación respecto a las tabacaleras, al mismo tiempo que cuenta Algo muy interesante que es el desarrollo de este personaje protagonista que está un poco en el medio de todo, que es muy fácil odiarle porque actúa como abogado del diablo, pero al mismo tiempo aparece como el que realmente el único que tiene un código moral y es consecuente con lo que piensa y vamos, digamos que sería el que no es malo aunque esté dentro y rodeado de la maldad y lo ébil. Como Google, por resumirlo así mucho. Principalmente la película tiene un punto de partida muy interesante que es que está en un programa de televisión tipo estos de talk show donde aparece un niño con cáncer. Me río porque es que la situación es completamente absurda y casi llega al ridículo más total que es eso, el típico programa en el que quieren satanizar a las tabacaleras y le sale el tiro por la culata porque este hombre promete 50 millones de dólares para hacer anuncios contra, vamos, para concienciar a la juventud para que no fume. Y a partir de ahí se ve todo el desarrollo de, bueno, de sus quehaceres con las misiones que le envían los jefazos de las tabacaleras. Sin contar mucho así de momento, ¿tú quieres añadir algo a lo que he dicho o...? No, no, yo hasta cuando ya empecemos ahí a tope con la peli, yo Pues empecemos un poco ya. empezamos a tope con la peli. Vale, pues no sé, a mí Gracias por fumar me parece su película más gamberra y más directa. También es como la más diferente, sobre todo en el aspecto visual y técnico, está como más estilizada. Es otro, la verdad es que en ese sentido no parece de Jason Reitman. En el sentido de la forma que tiene de el montaje, el ritmo que tiene la historia y tal. Pero claro, luego está ese tono que dices tú, que es como más, es tan socarrón y directa como el resto de sus películas y tal. La verdad es que a mí me encanta Thank You for Smoking, fue la primera película que vi de él. Y creo que es muy valiente y sobre todo que es muy efectiva en lo que tú decías que es lo que cuenta, que habla un poco pues eso de la hipocresía de la sociedad americana y de todos los que de todos los implicados, porque se mete hasta por meterse se mete hasta con el sistema judicial americano y eso me digo que es un chiste y es que lo es, porque es que llega este que es un labias y enseguida se camela quien sea, pero bueno, y no sé, no sé qué puedo, qué más puedo decir, di tú algo. Yo, bueno, a mí me gusta mucho eso, crítica a los medios de comunicación, a la prensa, a todo el mundo, y un po ese paternalismo por parte de las administraciones de que el ciudadano necesita que le enseñe que el tabaco es veneno con un mensaje en las cajetillas de tabaco porque si no, no lo sabe, ¿eh? Esas cosas tan absurdas, a pesar de que están bombardeando 24 horas al día con que el tabaco mata en los medios de comunicación. Esa capacidad que tiene el personaje en un principio para caer mal, y sin embargo no cae mal porque poco a poco vas descubriendo que es el único personaje en toda esta historia que mantiene unos principios morales muy claros y que a lo mejor no estás de acuerdo con él en la forma de actuar o en su manera de tener una idea del mundo, de lo correcto, pero al menos ves que es consecuente. Y que no es alguien que busque el beneficio económico o tenga unos intereses mucho más allá simplemente de ser bueno en su trabajo y ser bueno para su hijo. Que es todo lo Sí. contrario a lo que tiene alrededor, que son todos intereses personales de quiero que el público me reconozca por mi lucha contra el tabaco, quiero forrarme de pasta por utilizando campañas de estas de marketing para limpiar mi imagen. Todo esto que cuentas está muy bien hecho. Es muy densa, aunque parezca al mismo tiempo muy ligera. Se me ha ido lo que quería decir. No, bueno, que una de las cosas que yo quería decir de las películas de Jason Reitman viene ahí lo de eso, porque a mí me fascina la capacidad que tiene precisamente de coger a protagonistas de moralidad dudosa, porque todos tienen, bueno, a lo mejor Juno sale un poco de la línea de esto de, más allá de que pueda ser muy pedante y muy petarda, pero todos son pues esos personajes que fácilmente te podrían caer mal por cómo piensan, por la filosofía de vida que tienen, por incluso la forma que tienen de actuar, pero él consigue con el tono que los personajes te caigan bien, incluso quieres, entre comillas, que ganen, ¿no? Que, o sea, que al final no dejan de ser, o sea, siendo, teniendo un perfil de villanos, son los absolutos héroes. Y creo que, vamos, es una de las grandes las grandes talentos que tiene Jason Reitman. Sí, además, yo creo que en esta película consigue que comprendamos perfectamente al protagonista con esa escena cuando está llevándole la pasta al vaquero de Marlboro en el maletín a Sam Elliott, y le dice claramente que si se queda, o sea, que cuando se queda el dinero no puede seguir criticando a las tabacaleras, y que lo único que puede hacer es coger ese dinero, hacer una fundación de lucha contra el cáncer, pero antes llamar a los periodistas para que vean cómo tiras el dinero al suelo y todo esto, ¿no? Y ahí es cuando le dice a su hijo todo ese discurso que suelta de que efectivamente, ¿no?, que sabe que lo va a coger porque en su situación él haría lo mismo. Y que ha jugado precisamente con eso, con que él sabe perfectamente ponerse en el lugar de la otra persona y en esa situación, aunque no lo parezca, por estar defensor de los malos, entre comillas. Y toda esa situación que ocurre con el vaquero de Marlboro es lo mismo que ocurre a nivel grande, a nivel genérico, con toda la película, ¿no? Muestra cómo se persigue a las tabacaleras y se critica al mismo tiempo que se intenta conseguir la mayor cantidad de dinero posible para pagar las deudas del Estado, que bueno, esta película se supone que está ocurriendo justo antes de esas grandes demandas que hubo, multimillonarias, por parte de un montón de estados de Estados Unidos contra las tabacaleras. Y todavía, claro, eso le da un contexto todavía mucho más interesante a la historia que cuenta. Y es que, bueno, es que realmente lo que me gusta mucho la secuencia del vaquero, porque es lo que dices, representa... es que realmente la película te habla de eso, de la hipocresía, del egoísmo y del tirar balones fuera con la excusa de tengo que pagar la hipoteca, que me encanta. Cierto, me encanta, cierto, eso. La frase. Y porque realmente lo que es una crítica muy acertada a la conciencia social, esta impostada, que la gente parece que tener mucha moral y aparentar mucha moral y ética social y tal, y pero cuando, vamos, cuando le ponen un maletín de fajos de billetes delante, se les olvidan todos sus principios. Claro, de hecho, hasta la periodista Heather, la que hace Katie Holmes, que se supone que quiere hacer un reportaje para denunciarle, es la primera en romper cualquier mínima regla de su oficio, acostándose con él, consiguiendo esa información de una forma completamente truculenta y sin, vamos, rompiendo su confianza, pero luego son los que intentan aleccionar al público de lo malos que son esta alianza del mal del alcohol, tabaco y las armas, que es súper divertido el personaje de David Koechner, que aparece en The Office, por cierto. Los un actor Merchants que es muy of Death estos. Sí, es graciosísimo eso, cuando están estos discutiendo. Pues yo, pues con el tabaco mueren tantos al año, pues sí. Con las armas tantos, pues con la colta. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el tuyo es más importante? Ese momento es uno de los más conseguidos de toda la película, sin sí. Duda. Hay otra cosa que me gusta, que también se las apaña para meter su pequeña crítica al mundo del cine, cuando al personaje de Oreja se le ocurre que aparezcan algunos actores en alguna película fumando, como en los tiempos viejunos, y se ponen allá, pues, a que se supone que iban a ser Brad Pitt y Angelina Jolie, que piden una pastaca por hacerlo. Y, ¿no era Catherine Zeta-Jones? O Catherine Zeta-Jones, puede creo ser, sí. Sí. Se me ha ido, he pensado en Brangelina y ya se me ha quitado la cabeza. No, pero me encanta el momento este de, claro, es que los únicos que fuman en las películas ahora son los raps, los rusos, los asesinos y los villanos. Es como, o sea, que tiene ahí también su crítica por todo donde pasa, va dejando sus pequeñas perlas. Desde luego, por todo el personaje de Rob Lowe, de gran representante sí, mundo de Hollywood, con el gran edificio lleno de cosas, de esculturas y de jardines zen, que tienen a un chino rastrillando el jardín. Y además eso, que la empresa se llamaba Entertainment no sé qué, no sé cuántos, acrónimo EGO. No hay nada más que decir, señoría. Está clarísimo por dónde van los tiros. No, tiene grandes frases, la verdad, la película, grandes momentos. Me encanta, hacia el final, cuando él como tiene argumentos para todo, bueno, de hecho defiende esto de si con el argumento correcto nunca estarás equivocado. Y claro, está el que hace, ay, como no me acuerdo ahora mismo el nombre del actor, que es ay, jolín, el queso. Tranquilo. El del queso. El congresista de Vermont. William H. Macy, sí. Eso, William H. Macy, joder. Que está ahí, pues eso, que quiere hasta cambiar de los carteles de las películas clásicas los cigarros de las fotos por, bueno. por cualquier es que, cosa. Claro, pero es que no está alejado la realidad. No, no, por eso, que luego piensas y dices, en ET la remasterizaron para quitar las pistolas, señores, que esto no... No, no, y recuerda que en su momento hubo una especie de campaña para quitar el tabaco de Tom y Jerry. Ya. Yeah. Y también de algunos dibujos animados también querían hacerlo, de tocarlos para censurarlo y quitar el tabaco. No creo que de Popeye también se habló y cosas por el estilo. Bueno, el caso que el tipo este dice, pero es que mucho que dices tal y al final, ¿qué pasa con los niños? Es que nadie piensa en los niños, lo típico. Y el tipo le suelta la réplica lógica de, a ver, señores, se llama educación, ¿vale? No tenemos, las tabacaleras no tienen que quitar el tabaco porque sea malo. Pues la gente tiene que enseñar a los niños qué está bien y qué está mal. Si les enseñas que está mal matar, pues enséñales que está mal fumar si no quieres que fumen. Pero, no, pues eso, que es como... que es todo como muy coherente, lo que has dicho, he comentado tú antes del personaje, que mantiene una evolución muy coherente a lo largo de la película y al final, yo pensaba la primera vez que la vi, no creo que le hagan bueno, no creo que al final, no, la verdad es que es todo como, está muy bien hilado, muy coherente, todas las críticas son constantes, y, pero tengo una pequeña crítica a la película. Y es que creo que realmente tiene un pequeño problemilla, que yo creo que es por el que hay gente que no le gusta la película porque no conecta, porque no tiene una historia de fondo. Está centrada tanto en esa sátira y en explotarla con su humor y los diálogos y tal, que descuida lo que es la historia. Y el tema es que a mí no me importaría, pero de verdad intenta contar algo con el niño que sobra totalmente, la historia con la familia y tal, tiene ahí como una especie de intento de que haya un pequeño hilo argumental un poquito más consistente, pero no lo consigue, y creo que frente a la evolución del personaje de él, que está muy bien llevada y es muy lógica y coherente, lo que se supone que debería ser la historia que encadena un poco todo, no lo es, no se sostiene y no está nada cuidada y está, vamos, que sobra, que podría directamente haberse centrado directamente en hacer la crítica y ya está. Claro, te entiendo, pero claro, el personaje suyo es el que lleva todo el peso de la historia y alrededor de él es donde van construyendo las tramas que van saliendo. Y es cierto lo que dices, que le falta esa línea un poco que guíe ya no solo al personaje protagonista, sino al espectador, porque hay muchas cosas que ocurren, pero te las vas encontrando, por decirlo un poco así, de forma simple. Que realmente es un puñado de situaciones, no voy a decir de gags, porque no es así. No, no, porque están bien desarrolladas, claro, así en el tiempo. Todo tiene un hilo, pero realmente está todo muy en cápsulas. En cápsulas grandes y bien hiladas, pero en cápsulas al fin y al cabo. Y por eso digo que realmente es el problema es que si haces eso, no metas al niño y a la historia de la familia, porque no hace falta. Era totalmente innecesario. Y además, incluso el final, un poco con el contraste de cuando el niño hace supuestamente su discurso y tal, es como... No hace falta que, para conocer la filosofía de este tipo, tengamos que vérselo contar a su hijo. Que el hijo no es otra cosa que eso, que una herramienta para que él nos cuente su forma de ver las cosas. Pero que perfectamente lo podía haber hecho con otro personaje. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Y bueno, a mí me gusta mucho el momento final, ¿no? Que después de que haya salvado su vida gracias al tabaco, a los parches de nicotina, y le dicen, ya no vas a poder, vamos, no fumes, como se te ocurre fumar, vamos, parálisis, no sé qué, en fin, de todo. Ese momento es como muy gracioso, irónico al mismo tiempo. Y la parte de final, cuando están en la vista del Congreso, con eso, el gran discurso final del personaje en el que realmente vemos completamente cuál es su punto de vista respecto a todo y un poco respecto, yo supongo que ese punto de vista del autor del libro y compartido con el personaje y y con Jason Reitman, esa forma de pensar de ya basta de tonterías, de hipocresías, no puedes estar diciendo a la gente lo que tiene que hacer y al mismo tiempo sacar tajada de prohibirles cosas y todo esto. Y bueno, ¿qué es eso? Que es coherente, que es el personaje un poco que tiene una moralidad que puedas reconocer y respetar. Y es curioso por eso, porque toda la película se basa en este personaje, como, bueno, las otras películas también, como ya has adelantado antes un poco, y son personajes un poco outsiders, un poco desconectados de la sociedad, un poco difíciles de empatizar, pero que de alguna forma logran tener un interés tan grande que te llama la atención y logras conectar con ellos. Y creo que eso tiene mucho mérito porque logra todo esto a partir no solo del guión, sino de tener una dirección de actores muy buena en todas sus películas. Y aquí yo creo que se ve bastante bien porque Aaron Eckhart es un actor que, en según qué películas le pilles, está muy soso o está bien. Y en esta está bien. Y creo Pues que a mí me ese. gusta bastante siempre, cuando lo he visto. Pero yo creo que a veces es un poco soso. Y en esta película el personaje este no lo veo yo. Bueno, no sé, quizás sea una apreciación personal sin más valor que esa, pero lo digo. Ahora, ya está dicho. ¿Te has fijado, por cierto, que nadie fuma en la película? Ah, es verdad, eso he leído por ahí, no me di cuenta y lo leí después, y que solamente sale fumando en las películas que muestran en Sí, la eso. película. Ni siquiera Robert Duvall, que es precisamente el personaje que te encuentras ahí en el butacón, El gran con jefe de el las gran jefe, tabacaleras. con su copa de bourbon y su puraco, pues no hay puro, no hay puro. Ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, no está fumando. Y en ese momento fue cuando me fijé en el resto de la película y no, nadie fuma, que es, hombre. Y luego, otra cosa que he leído es que tuvo críticas de las tabacaleras la película, mientras que la novela no, y según lo que he leído, la novela es todavía bastante más bestia en cuanto a la crítica de las tabacaleras, y de la novela no dijeron nada cuando salió. Son estas cosas que Bueno, parece ya como que sabes. confirman perfectamente la verdad de la película. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más. Los créditos. Ay, es verdad, jolín. Y eso que Los son los que más me maravillosos gustan. créditos que destacan en todas sus películas y aquí están Sí. hechos como si fueran etiquetas de cajetillas de tabaco con Son esa geniales. canción así tan popular. Y que funciona muy bien, es fantástico. Funciona muy bien con la musiquilla country y además como con las cajetillas que imitan cajetillas de verdad, con los juegos de colores y de líneas y tal, también juegan con lo que están poniendo en los créditos, en plan, si es el música, pues parece un pentagrama, cosas así. La verdad es que están muy currados y yo creo que, mira que todos los de Jason Reitman son muy buenos los créditos, pero no, no, no, me desdigo. Iba a decir que eran los mejores, pero es que los mejores son los de Young Adult. Bueno, porque además añaden a la historia, pero bueno. Estás en plan fan de Young Adult ya, desde el No, principio. sí. Yo estoy aquí. Es todo subliminal. Seguimos entonces con las películas de Jason Reitman y seguimos con la siguiente por orden cronológico, que en este caso es Juno. Relájate, no satures el micro, como dices tú a mí. Película de 2007. Dirigida por Jason Reitman. Esto no lo sabíais. Y escrita por Diablo Cody, que bueno, es su primera película como guionista, porque resulta que después de trabajar de secretaria y escribir un blog sarcástico sobre ello, y ser stripper y escribir un blog sobre ello, y luego unas memorias sobre ello con 24 años, Solamente he hecho eso. solamente le ofrecieron hacer este guión, y bueno, pues nada, este es su primer guión. Y nos cuenta Juno. La historia de Juno MacGuff, que está interpretada por Ellen Page, que bueno, la recordaréis de cosas como Inception o Super, por ejemplo. Probablemente de Super Sí, de no, súper, yo pero creo que así la no, ¿eh? dejo y así la ven. Bueno, que es una chica de 16 años que descubre que está embarazada de su amigo barra cuasinovio Blicker, que es Michael Cera, que es protagonista, por ejemplo, de Scott Pilgrim. No vas a aplaudir en eso. Ah, bueno, esto haces coros. Bueno. Efecto estadio. Después de una primera intención de abortar, decide finalmente que va a tener al niño y que lo dará en adopción. Y con la ayuda de su mejor amiga, Juno busca en un periódico de anuncios y descuentos, porque es que es un periódico de eso, el Penny Saver, Y bueno, ahí encuentra a los Loring, que es un matrimonio joven, que son Jason, están interpretados por Jason Bateman, que es un actor que también sale en varias películas de Reitman, y le recordaréis probablemente por Arrested Development o Horrible Bosses, fue una de las últimas que ha hecho. Y también Jennifer Garner, que es Amor, que es bueno, la protagonista de Alias, por ejemplo, o su última película, creo que fue San Valentín's Day, así que creo que su última película buena mencionar. Electra, no, esa no. Sí. Y bueno, también están por ahí los padres de Juno, que son el padre de J.K. Simmons, que es el que hemos comentado antes, eterno secundario. Y su madrastra, que es Alison Janney, que ahora mismo ya puedo decir que es CJ de la oeste, porque Ramón está en pleno éxtasis. Estoy en éxtasis total. Me lo debes. Antes de verla en esa serie, y ahora soy mega fan de todos. Esto es así. Eso suele pasar con el ala oeste. Bueno, cosas. De nuevo, bueno, con Juno Reitman se topó después de que le llamaran para dirigirla y tal. Se enamoró del guión súper prontísimo. Y de nuevo, a pesar de todo, se encontraron con problemas de financiación. Pero al final se hicieron con unos 7 milloncejos de dólares. Y bueno, 7 millones que consiguieron convertir en 260. Lo cual no está mal. Y bueno, así otra cosa que puedo decir es que la banda sonora incluye canciones de Kim Ja Dawson y de los grupos en los que está, todos son de ella. Que son modernukis, indies, retro hipster, sí. Lo más. Totalmente, el más conocido yo creo que es de Moldy Peaches. Pero vamos, que sí, son gafapasters, modernillos, cool, lo peor. A ver, lo peor. Quiero decir que estoy orgullosa de ser una hipster. Y bueno, entre muchas nominaciones, algunos premios y un éxito apabullante en todos los festivales donde se estrenó, que la gente hablaba de estruendosos aplausos y demás, fue nominada a 4 Oscars, película, guión, dirección y actriz, y solo ganó guión, pero bueno, ya está bien. Y ya está, y no sé, ¿qué podemos empezar? Podemos ya hablar un poco, empezar a hablar de la peli, ¿no? Ay, la peli. Peli a ver. Que dices que es la menos Reitman de las 4 que no, ha hecho. La menos. La menos Reitman. La menos buena. Y la menos buena. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero quiero decir aquí, desde aquí, que yo soy un enamorado de esta película, en total. O sea, es como un Scott Pilgrim de mi corazón, como una Hannah de mi mente esta película. Tiene un encanto muy especial, consigue tener una atmósfera muy original, con un estilo muy concreto y muy bien construido desde el comienzo. Que Ellen Page está increíble. Yo creo que es de esas veces que ves al personaje, ves a la actriz y no sabes distinguir a dónde empieza uno, acaba otro. Es una cosa espectacular. Y que tiene algo que a lo mejor, aunque es muy ligera la película, como ha dicho, o creo que habías dicho, Adri. No lo he dicho, lo has leído en mis notas. Sí, vale, muy bien. Lo hemos comentado en casa. Es ligera, es cierto. Es la película un poco más, entre comillas, vacía de toda la filmografía de Jason Reitman. Pero yo creo que, a pesar de eso, tiene una... Es que te das cuenta de que ya me estás rebatiendo cuando todavía lo he dicho. Sí, he dicho lo que opino. Ataque preventivo. Total. Yo quiero decir que la película tiene sobre todo una mirada muy irónica de ciertas posiciones muy extremistas respecto al tema del aborto adolescente y otras cosas, que, vale, no es muy profunda la reflexión. Además juega con una ventaja, que es que te pone en una situación tan extrema y tan ideal que anula completamente cualquier argumento de los críticos de este tema, de los super mega pro vida y los super pro abortistas, nosotros parimos, nosotros decidimos. Y vamos, juega con eso y con hacer una caricatura de ciertos tipos de personajes, no hay más que ver a los padres de Juno, que se lo toman todo como con una filosofía y una tranquilidad que es pasmante. Y ya está, tenía que decir eso, lo siento. Deja de rebatir las notas que estás leyendo y no, te juro que no se estaba leyendo, ha sido automático. A ver, el tema. A mí, Juno, me parece una buena película y me gusta mucho. Me gusta el tono que tiene, me gusta, pues eso, que es muy cachonda, es muy gamberra. Y está claro que no quiere ser del todo realista, porque si lo quisiera ser... No, realista ser, no es. Por eso que a mí me parece una película muy divertida. Pero, a ver, el tema es que me parece, por una parte, bueno... que no cae en tremendismos ni en moralismos típicos de estas historias con adolescente embarazada y demás. No es, es lo que dices, no, nada se hace el mundo de que los padres de repente creen el drama de que la niña está embarazada y tal. No, lo aceptan fácilmente, vamos a buscarte los padres adoptivos y pim pum. Es, pero claro, la forma en la que se toman los personajes las cosas, o por ejemplo, me gustó el detalle de que ella cuando va a la clínica de abortar, hay una chica solitaria en la puerta con un cartelito, sí, en plan pro vida, es como tu hijo quiere nacer, es como ella sola ahí en la puerta, pero por eso que son de, o sea, el desarrollo o el tratamiento que hace de la historia y cómo lo quiere hacer para reírse de ella o hacer humor de todo esto, hace que todo tenga un aire de falsedad inevitable. O sea, sí, te doy la razón, completamente. Me parece que eso, que los personajes son todos muy mordaces y muy originales y muy divertidos, pero yo no me trago el momento en el que van al hacerse el ultrasonido para ver cómo está el bebé y la madrastra le suelta ese momento de dedo de negra total que, vamos, un poco más y la corta la cabeza a la del ultrasonido. O sea, es todo como muy... Es muy divertido y muy gracioso y muy... ocurrente los diálogos, pero sí, muy falso. Yo lo veo, por eso digo, yo lo veo más como una caricatura. Claro. Y ahí reside el encanto de la película. Y evidentemente no busca tampoco transmitir en ningún momento el realismo. Y creo que estará cierto, porque si esta película se intentase colar como algo realista o algo que intenta ser claramente moralizante o demás, fracasaría completamente. Y pues que no hay nada más que ver el comienzo cuando ella se compra una esta regaliz súper larga y hace como que se va a suicidar poniendo el regaliz, sí, en el árbol, que es como un ¿qué está haciendo? Sí. No sé, pero luego otra cosa, a ver qué me parece. Yo le voy a seguir dando caña, pero realmente quiero dejar claro que a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que es una película que luego comentaremos el resultado de la encuesta que hemos hecho entre los oyentes. La mayoría de la gente solo dice, o sea, dice que es su película favorita de Reitman. También estoy segura de que la mayoría no han visto las demás. Y luego es eso, una película que en su momento tuvo super hype tal, y solo quiero que dentro de que me parece una buena película, bajarla un poquito de su pedestal. A ver, que conste, porque... que yo la estoy defendiendo y poniendo muy bien, pero para mí no es la mejor de Jason Reitman, ni mucho menos, ¿eh? No, o sea, para mí está por encima de Thank You for Smoking y ya. Pero tiene un encanto especial que yo entiendo y a mí me llena y entiendo que haya gente que le parezca fabulosa y le encante y la ponga en 100 pedestales. Pero sí, yo la pongo bajita, ¿eh? Tranquila, Adri, tranquila. No, sí. No, yo estoy tranquilísima. No, pero a ver, el tema. A mí lo que comentaba de la falsedad de sus protagonistas tal, no lo digo como crítica. Lo digo, pues eso, que me parece un hecho que es así porque es él lo ha querido, sí, contar de esta forma. No me parece que sea el aspecto negativo de la película. El problema que yo le veo es que toda la filmografía de Reitman está muy centrada en, como dije al principio, en reflexionar sobre temas muy importantes o muy relevantes de una forma pues muy socarrona y muy de crítica y a la vez... cómica, ligera o como lo quieras ver. Y esta película se plantea y se vende también muchas veces o se alaba porque hace una mirada distinta a todo ese tema de adolescente embarazada. Y yo creo que realmente es una película que está muy vacía porque todo está al servicio de la comedia, que lo consigue de sobrísima. Pero realmente todos los personajes son muy planos, no tienen nada, los padres no tienen nada. El matrimonio... La estrella es Juno y ya está. Sí, ni siquiera el matrimonio que va a adoptar, que tiene como un amago de en el personaje de Jason Bateman, Pero vamos, que realmente no desarrolla nada, no tienen capas, simplemente poco a poco vas descubriendo que ese tipo pues no está preparado para comprometerse y ya está. Pero no hay unas evoluciones, no hay un descubrir, no hay un crecer de los personajes, no hay una reflexión ahí detrás, cuando creo que tiene un poquito de intención de hacerlo y no lo para mí no lo consigue. Sí que creo que es muy efectiva, es lo que dices tú, ella es la estrella, ella es genial. Puedo entender a la gente, porque hay gente que odia a Juno y yo la entiendo porque ella, Ellen Page, para mí consigue que sea adorable dentro de lo que es, pero no puede ser más redicha y más sabionda y más pedante. Pero odiar a Juno es un poco como odiar a Aubrey Plaza en Parks and Recreation, ¿no? Sí, pues quizás sí. Que por cierto, bueno, me ha llevado un poco en mi mente, bueno, tú seguro que lo entiendes, no he comentado que sale Rainn Wilson ahí en dos secuencias al principio, que es Dwight de The Office. El caso, por cerrar lo que estaba diciendo, que es una película que me parece, lo que he dicho, muy divertida y muy socarrona, pero que a todas las películas comedietas de Reitman rascas y hay mucho. En Juno rascas y no hay nada. Ese es mi problema. A ver, no hay nada, no hay casi sí, nada. Sí, te entiendo, ¿vale? Sí, te entiendo perfectamente lo que quieres decir, sí. Lo que pasa es que un poco exagerar ayuda a enviar el mensaje, te entiendo, Adri. Sí, sí. A mí me gusta un par de detalles de la película que, por ejemplo, el personaje de Jennifer Garner es una mujer de éxito, guapa, con una carrera profesional, tal, y parece que no puede realizarse a no ser que sea madre, que es como el gran cliché de toda comedia o drama medio romántico que se hace en Hollywood, y por eso me parece ahí que es como una mirada bastante en plan, ¿en serio? O sea, tu marido es Jason Bateman, tienes esa casa, sois súper felices y tienes un problema porque no eres madre. O sea, no eres feliz porque no eres madre. Pues, y luego me gusta mucho, y luego ya te dejo, tranquila. Sí, me gusta mucho el personaje de Mark, el de Jason Bateman, porque es un adulto completamente que no ha sido capaz de crecer, que está pegado a su vida de veinteañero despreocupada y que la vida un poco le ha castigado prostituyendo su arte musical haciendo música para anuncios. Y me resultó bastante curioso ese personaje y luego toda la relación con Juno, que no llega, efectivamente, como tú dices, no llega a nada, se ve algo de lo que podría realmente querer contar, pero no llega. Pero es muy interesante, ni todo el personaje y la química con Ellen Page, creo que está muy, muy bien lograda. ¿Qué iba a decir? Es que, no, o sea, muchas veces, y ya aprovecho para disculparme o lo que sea, pero muchas veces tengo tendencia a interrumpir, pero es porque se me va de la cabeza lo que quiero decir, entonces no quiero que se me vaya, no por otra cosa. Pero, ¿qué iba a decir cuando te...? Algo de Jennifer Garner. Mujer, ah, vale, sí, lo de Jennifer Garner. Pues en eso tengo que discrepar contigo, porque creo que eso precisamente el guión lo sabe llevar muy bien, porque sí, tú sabes que es una mujer si de no digo ex... que lo lleve mal, no digo que lo lleve mal, sino que la mirada que hace la mirada que hace al personaje, que es como un poco intentando dejar en evidencia esa como mega carencia que tiene a pesar de todo lo que es ella. ¿Tú crees? Yo es que no lo he visto nada. O sea, no lo he visto para nada así, porque tú has dado por hecho que es una mujer exitosa porque tienen esa casaza y porque, bueno, porque ya no está nunca, ya es la que trabaja fuera y supones que, pues vamos, aunque también su trabajo de publicista también tiene que llevar mucha pasta, pero vamos, que yo no la he visto como que se reflejase como una mujer exitosa que realmente está infeliz y necesita ser madre. Precisamente hay un momento en el que queda muy claro que realmente ella desde siempre es de una de esas mujeres que han nacido, ella dice, ha nacido para ser madre. Y que pero no creo que lo presente como una persona que se siente vacía o infeliz por todo lo que tiene porque no es madre, sino porque es como lo que quiere, o sea, es lo que ella quiere de verdad en su vida ser madre. Es que no me estoy vale, explicando. Pero, sí, te entiendo, entiendo perfectamente. De hecho, me has hecho pensar en la película y ir un poco más allá de lo que he dicho antes, que es, creo que tienes razón en lo que estás diciendo, pero creo que el personaje se da cuenta cuando le deja al marido, que realmente es ella la que quiere ser madre por sí misma y no solamente por... Claro. Y realmente, bueno, hay un momento en el que están ellos dos hablando con Juno y ella lo dice, es como yo he nacido para ser madre. Es como, es igual que si yo digo, yo me siento realizada por mi carrera profesional, pues ella, o sea, no me parece que sea una de esas mujeres que vemos habitualmente en la Julia Romero que criticaba la mamarracha del estudio aquel, que parece que no pueden ser felices hasta que no tengan un marido y tengan una familia y tal y cual. Es eso, pero ella no lo hace por una presión social, porque se sienta obligada, porque parece que es lo que la mujer tiene que hacer, sino que es realmente lo que ella quiere y creo que se ve. Y precisamente me encanta ese giro de Juno, de que a pesar de todo lo que ha pasado, aunque no sea capaz de volver a verles o decírselo en persona, que le deje esa nota como diciendo, si tú sigues, yo sigo, es como, Juno ha visto eso y yo creo que eso además refuerza la idea de tal. Pero bueno, y lo de Mark me ha hecho gracia porque sí, es totalmente un personaje anclado en su adolescencia. Que luego vemos en Young Adult. Exacto, en Young Adult. Y es muy gracioso eso cuando están hablando que si del cine gore, que si de Suspiria, que sí. Si música antigua, que si el mejor año de la música rock es el año, cuando decía, el 91 o el 93, y va Juno y dice en el 70 y tantos, y era como, ¿qué me estás contando? Sí, pues nada, no sé. Pero representa muy bien ese rollo indie de la película, ¿no? De que Juno tiene, o sea, da más valor a una época de la vida que no ha vivido que otro que sí la ha vivido a otra época. En fin, es muy curioso. Bueno, no hemos hablado de Michael Cera, que sí. Bueno, pasa un poco, como quien dice, de refilón por esta película. Aquí Michael Cera, desde luego, que aprovecha muy bien sus matices como actor, tengo que decir. Oye, a mí me gusta. Sí, no, pero que en este personaje le han pillado muy bien el punto a Michael Cera, porque es que como tiene que hacer un empanado de la vida, que no se entera de nada, pues es perfecto para el papel. Total. Además, como lo presenta como en plan, casi como que pues está ahí, que no se entera muy bien de lo que quiere Juno, de que... Ay, no sé, es como, madre mía, dile está algo. Bien. No, pero la verdad es que a mí me gusta mucho la historia de ellos dos, porque realmente Juno tampoco tiene ni para repajorar la idea de lo que quiere. Exacto. Ni de lo que siente por él ni nada, y por eso el final ese me encantó, cuando ya es como dentro de la historia, dentro de las historias de amor adolescentes que vemos en las películas, a mí esta me parece que está muy bien llevada y es muy realista, dentro de que la película es toda una caricatura, es lo que más me creo, la historia, sí, de ellos dos. Al final la película no es más que como Juno más o menos se encuentra a sí misma y se da cuenta de que eso, de que es un adolescente y de que tiene que aprovechar lo que tiene a su alrededor, cambia su relación con sus padres con tres o cuatro detalles que dejan entrever, como lo de la supuesta alergia a los perros que tiene, que hace que su madrastra no pueda tener perros y al final sí tiene perros. Es decir, sí intenta mostrar un poco eso, ¿no? Cómo se transforma un poco la relación con la gente que le rodea, que está un poco como estancada, aunque no lo pareciera en un principio, pero sí, no profundiza en ello para nada, lo dejan muy de fondo, muy de tercero o cuarto fondo prácticamente, pero oye, sigue estando que... ahí. Sí, dime. ¿Sabes que no se nos iba a volver a olvidar? Los créditos. Sí. No, no sé, los créditos tenía que ya. Tardaron 7 meses en hacerlos. Flipa en colores. Muy, que no es pa tanto, ¿no? Son muy chulos, pero no sé. Esa manera de cambiar de repente. Además, yo creo que proyecta muy bien lo que hemos dicho de que no es nada realista la película, porque es cuando coge, está ahí bebiendo, en primer plano, el Sunny, para ir a por otro test de embarazo, y empieza a andar con la garrafa, y de repente, chus, entra en el mundo de dibujos animados, y eso dice mucho de la película, con muy poco realmente, y son muy chulos, la música es fantástica, y eso es de esos títulos de crédito que te acuerdas siempre. Con eso todo muy de cómic, muy de dibujo animado, presentándote planos así un poco raros, imposibles, con el ritmo de la película y ya según van dando, o sea, el ritmo de la música, quiere decir, y sí, y transmite muy bien esa idea que hemos dicho antes de que no es realista, de que es todo muy, muy caricatura, y creo que el que se tome en serio esta película no ve realmente lo que tiene delante de sus ojos, porque es todo... Ten menos... cuidado, que el 90% de nuestros oyentes es su favorita, ¿eh? No, a ver, evidentemente, y a mí me gusta mucho, pero ya digo que no te la puedes tomar en serio respecto a lo que te está contando, aunque te trate algún tema serio, quiero decir. No es como, yo que sé, a Pinder si te la puedes tomar en serio, pero esta no. Esta tiene unos personajes, ya digo... Yo qué sé, es que tiene momentos muy extraños Yo esta pensaba, película. realmente pensaba que me ibas a rebatir más. No, porque es que, a ver, tienes razón. O sea, es una película que. Vale. Es que es así, claro. A mí me gusta muchísimo y la defenderé ante cualquiera, pero no puedo ponerla al nivel de otras películas que me parecen mejores, aunque no tengan ese encanto indie tan especial y todo eso. Tenía que decir así de detalle. Yo creo que Diablo Cody tiene algo con las recepcionistas, porque aquí en la clínica abortista aparece la tía esta totalmente deshumanizada que le dice que le quiere dar condones a buenas horas mangas verdes y dice, no, no, ya no soy activa sexualmente, pero siempre las pone como dejadas, como que están ahí pff, aburridas, que no, o sea, como completamente como robots. Y debe tener algo, Diablo Cody Que por con las cierto, recepcionistas. ahora que dices lo de sexualmente activa, me gusta eso que dice de. ¿Qué Sí. es eso de sexualmente activo? Que parece que te activan un botón para que. La verdad es que tiene. Todas las referencias cinéfilas que tiene Juno, que hace muchísimas referencias cinéfilas. Y no sé. Bueno. Momentazo genial al principio. Bueno, fan de cuando cambia de estación, los chicos corriendo. Sí. Que no sé si te fijaste, pero bueno, no sé cómo va a quedar esto, pero es que hay un plano, cada vez que corren con la picha Claro, balanceándose, de hecho lo dice. es que es como. Dice, claro, cuando lo veo correr no puedo evitar mirarles al paquete. Es que es Es así. que, es que lo. Además que eso, que hay un plano en el que se ve moviéndose ahí, balanceándose dentro de los pantalones, y es como, es tan adolescente, me encanta. Yo diría que Juno es una película que es muy distinta en muchos aspectos, aunque al mismo tiempo tiene puntos en común con las demás. Y que tranquilos, amigos, no os ofendáis por haber dicho que no nos parece la mejor de Jason Reitman. Que nos parece buena, o eso parece, al menos desde mi punto de vista. Pero bueno, que hay cosas más allá del estilo y de la musiquita indie y de esas cosas. Sí, me he dado cuenta. Que quizás es la película que menos técnicamente destaca de todas en cuanto al uso de los planos y demás, pero sí en la fotografía. Que tiene unos colores que no sé si has visto esta película. Bueno, en el cine ya se veía, pero cuando ves esta película en Blu-ray en alta definición, es increíble la fotografía y el uso de los colores que tiene según las estaciones. Es espectacular. Sí, la verdad es que está muy bien. Y eso es lo que comentabas de la dirección, es cierto, lo tenían en las notas y no lo he comentado. Que en ese sentido, me parece la menos Reitman, que eso es lo que me preguntaba, me decías antes, ¿verdad? De Sí. él, porque sí, no tiene. Está 100% al servicio del guión y se nota un montón. No tiene esa puesta en escena suya. Sí que destaca bastante por el tono, que es muy similar. Bueno. Es el mismo rollo que el resto de su filmografía o lo bien que se le da a él dirigir a los personajes y tal, pero es la que menos destaca, la menos Reitman de Reitman. Sí, bueno, eso tiene que algo que ver con que, bueno, vi una entrevista a Diablo Cody, que, bueno, ya te pasé el enlace, ya sabes qué entrevista Y es, no vi, y no viste, y solo vi la de precisamente Charlize Diablo Cody habla Theron. de que Jason Reitman es un director que le gusta mucho la interacción con el guionista y que ella estaba en el rodaje todos los días y le gusta mucho el feedback de los guionistas y hablar sobre las escenas y cambiar cosas y todo esto. Que Y perdona que te probablemente, interrumpa, sí. eso no lo hace nadie en Hollywood. O sea, que Sí, es aclarar eso a los algo oyentes, que es algo muy raro muy que raro, sí. el guionista es persona non grata en los Sí, rodajes. normalmente el director dice, vale, este es el guión, ahora hago lo que me sale de la punta del mismísimo con él, y ya está. Y evidentemente yo creo que se nota eso, la influencia de Diablo Cody en la película. Porque luego ya en Adult, que ya comentaremos, Diablo Cody estaba embarazada y evidentemente no se pasó mucho por el rodaje, por lo que tengo entendido. Pero lo que sí que vi que fue la entrevista a Reitman, solo vi a Reitman y a Charlize, comentaba que al contrario que en Juno, en Young Adult sí que colaboraron en el proceso de Sí, guión. eso sí, en la escritura, Estuvieron dos cierto. semanas a tope él leyendo guión y mandando correcciones o bueno, sugerencias a Diablo Cody y entre los dos acabaron de retocar la última versión, vaya. Sí, O sea pondremos que. en los enlaces a las entrevistas y todas estas cosas por ahí por el post, porque me parecen súper interesantes. Sí, yo tengo que decir que, porque pondrás estas, ¿no? Las del request. El canal este de Hot Button, de o Hot como se Button, llame. Sí. Yo la verdad es que me ha sorprendido un montón porque ya estoy bastante harta de leer entrevistas, porque lees una y las lees todas, y o ves una y ves todas. Y este tipo, salvo momentos puntuales que se va un poco por la parra y hace preguntas un poco extrañas, conduce muy muy bien a la gente que entrevista y realmente le saca cosas muy interesantes. Y las dos que he visto, que son dos entrevistas, señoras entrevistas de media hora, a Charlize Theron y a Jason Reitman, de verdad hablan, o sea, les saca cosas muy interesantes del proceso creativo, de cómo afrontan sus trabajos, de todo, y cosas que no he leído en otras entrevistas. Y a los que odiéis a Diablo Cody, tenéis que ver su entrevista, por favor, porque es imposible odiar a esa mujer, es que no, es imposible. O sea, me parece una tía con una cabeza súper bien amueblada, sí, vamos, con unas ideas totalmente. Muy claras, que, en fin, que ya está. Creo que vamos a pasar a la siguiente película mejor, sí, venga, porque nos estamos enrollando de mala manera con esta. ¿Ves? Y entonces es cuando el 62 ejército soviético cruza el Volga por aquí al rescate de Stalingrado. Espera, ¿pero los cacahuetes no eran el 62 ejército? Nein, los cacahuetes son las formaciones del 6º ejército alemán. ¿Y por qué están atacando al cenicero? A ver, el cenicero es la fábrica de tractores, presta un poco de atención. Entonces, entiendo que los pistachos, esos de ahí, son el ejército rumano del flanco derecho. No, son solo pistachos que se han caído y además están rancios. Como que creo que están ahí desde la semana pasada que discutimos sobre la Guerra de las Rosas. Concretamente creo que te estás chupando a Ricardo de York otra vez. ¡Uf, qué asco! Creo que deberíamos buscar otra manera de hablar de historia. Pues yo he oído que hay una cosa ahí en internet que se llama podcast. La gente se graba hablando y lo sube a internet. ¿Y de qué hablaremos? Pues de hombre de historia, contando un poquito de todo, pero le daremos un toque propio. ¿Toque propio? Pero vamos a ver, ¿qué tenemos? Pues un montón de conocimientos innecesarios. Una falta absoluta de vergüenza. ¿Chistes de franceses? Nulos conocimientos de edición de sonido. Pues con todo eso, montemos nuestro propio podcast. ¡Con prusianos! ¡Y franceses! ¿Qué puede salir mal? Memoria Histérica, el podcast que te habla de historia con humor. Escúchanos en iTunes, iVoox o visita nuestro blog www.memoriahistérica.com. Hacemos lo que podemos, de verdad. Llegamos a 2009, año en el que se estrena Up in the Air, que aquí en España se llamó Up in the Air. Qué curioso. Una película de Jason Reitman, adaptada de la novela del mismo nombre de Walter Kim, que cuenta las andanzas de Ryan Bingham, un tipo que se dedica a viajar por ahí a hacer despidos en empresas, porque trabaja para la típica empresa que subcontratan otras para hacer ese paso tan asqueroso y tan desagradable que es despedir a la gente. Y claro, esta película está englobada un poco en la crisis mundial total y evidentemente tiene un mensaje muy relacionado con ello. En la película está Josh Clooney, el protagonista, Ryan Bingham, y aparece también Vera Farmiga, espectacular, y su culo también, redondo, y espectacular también en la película, lo siento, lo tenía que decir, porque fue como, mira, tenemos a Vera Farmiga, vamos a hacer que enseñe el culo, porque sí, porque ella lo vale. Vera Farmiga, yo siempre la recordaré su papel en Otoño en Nueva York, esa película de Richard Gere, y Winona Ryder, pues ya me gustó mucho. ¿Qué pasa? Anna Kendrick, que ya hemos dicho, Scott Pilgrim, espectacular actriz que se mueve un poco en el mundo indie y luego también hace cosas como Crepúsculo, pero... ¡Qué genial! En la entrevista que le preguntan por Crepúsculo y está contentísima porque no sale en la última película, no tiene que hablar de ella. Dice, ¿sabes qué? No estoy en Crepúsculo, así que no tengo que hablar de ella. Y sale con los brazos en alto, sí, genial. Aparece también Jason Bateman haciendo el jefe de Josh Clooney. Y así, bueno, Danny McBride, que es un humorista que aparece en esa gran película que es Your Highness, que aquí hace del marido de la hermana de protagonista. Aparece otra vez Sam Elliott, el que era el vaquero de Marlboro en Thank You for Smoking, y J.K. Simmons otra vez aparece como uno de los personajes que despide en la película. ¿De qué va esta película? Que por cierto, es curioso porque le robaron un poco los créditos de guionista a Jason Reitman, porque resulta que la película ya tenía un guión hecho para DreamWorks hace unos años, y cuando compraron los derechos para hacer la película y hacerlo en guión, el papito de Jason Reitman compró los derechos, hizo un guión por encargo, o sea, hizo que le hiciera un guión por encargo a un guionista que era Ted Griffin, el de Ocean's Eleven. Y claro, cuando él escribió el guión, sin haber leído el guión original ese hecho por DreamWorks, utilizó simplemente elementos de este que había contratado a su padre, resulta que coincidían elementos del guión original de DreamWorks, y le robaron el título, o sea, los créditos en el guión, cosas que pasan. Claro, en fin, ahora dirán, es que plagia, no, no plagia. Vale, después de este dato de mierda, bueno, esta película, como he dicho, cuenta un poco las andanzas de Ryan, que se dedica a ir por el mundo despidiendo a la gente. Trabaja para la empresa CTC, que es Career Transitions Corporation, que es una manera, o sea, una forma de decir, os vamos a echar a la puta calle, punto. Central de despidos. Sí, es sociedad anónima, más o menos. Y resulta que su modo de vida viene amenazado de la mano del personaje Anna Kendrick, Natalie, que es una joven sobradamente preparada que ha diseñado un nuevo sistema totalmente innovador para ahorrar dinero a la empresa, que es hacer videoconferencia para despedir a la gente. Muy fuerte todo. Espectacular, o sea, ya es deshumanizador el proceso de despido como para hacerlo todavía más asqueroso. Entonces, ante esa amenaza, consigue un poco de tiempo y logra llevársela con él para que conozca el mundo y sepa de primera mano cómo es el trabajo, porque ya no tiene ni idea. Es una jovencita ahí de 23 años que no ha salido del mundo, que está un poco en el mundo este académico, empresarial, pero que tiene poca, poca sabiduría de lo que es el mundo real y de lo que conlleva ese proceso de despido. Y ya está, eso es un poco el punto de partida. Y la película cuenta este personaje de Ryan, cómo está un poco, yo diría que desconectado de la sociedad y del mundo y de su propia familia, y lo representa muy bien por esos vuelos y porque está constantemente volando, y es un poco su elección de forma de vida para evitar ese equipaje del que habla él en sus conferencias, el equipaje emocional que tanto le lastra. Y como en las otras películas, el tema real es un poco ese de tomar las riendas de tu propia vida otra vez y estas cosas que tanto le gustan a Jason Reitman, y que por algo hace todas sus películas más o menos centrada en temas parecidos a nivel humano, aunque tenga de trasfondo la crisis económica y sus consecuencias, y salgan momentos muy así muy tristes y muy concretos de lo que suponen esos despidos. ¿Y tienes algo que decir, Adri? Pues no sé, ya empezamos a hablar a tope, ¿no? Aquí a tope de papa de la película, ¿no? Por supuesto. Vale. Pues yo tengo que decir, empiezo diciendo que, bueno, que como has dicho, es la eterna historia de un hombre que rechaza el compromiso, o más bien su mayor compromiso es con las empresas de las aerolíneas, más que otra cosa, y en vez de presumir de hijos, presume de tarjetas de socio. Y de Que millas, me encanta millas. ese, y de millas, me encanta ese momento entre él y Vera Farmiga de ¿tienes esta voz? Yo no, no sé qué, me hizo mucha gracia. Bueno, el caso. ¿Qué es la eterna historia de este tipo de personaje? Que es, además es un descreído del amor y tal, que descubre que la felicidad solo existe si se comparte. Me aburro. Bueno, Pero, espera, pero no. espera, espera, espera, espera. Es que no ves el pero en mayúsculas en el guión, Pero Ramón. no. Pero no, porque sí que es verdad que es una película que nace totalmente de estereotipos, porque todos los personajes son estereotipos, pero precisamente por eso la película tiene más valor, porque consigue llevarlos al siguiente nivel y darles trasfondo y darles un drama original, porque por ejemplo, ya he hablado del personaje de George Clooney, pero el personaje de Vera Farmiga, que es la típica mujer éxito profesional que aparentemente también rechaza el compromiso, pero luego tiene momentos en los que vas conociendo realmente lo que piensa y te da. Además, dando un poco de pistas de por dónde va a ir, luego el final, que no deja de ser sorprendente, Cierto, porque no te lo cierto. esperas, pero dentro de qué parte de esos estereotipos, y la historia es un poco, yo creo que de las de Reitman es la que narrativamente, estructuralmente, es la más convencional, pero consigue, pues eso, crear una reflexión y un drama subyacente en sus personajes, y además es como, es una película muy actual, muy contemporánea en lo que cuenta y muy real, que sobre todo además consigue enlazar muy bien este aspecto realismo con todos esos despidos que te ponen mirando a cámara, la gente que despiden y sus reacciones y tal. Y a la vez lo hace pues eso, de forma muy divertida, también tiene sus momentos más, digamos, satíricos, aunque no es ese el tipo de humor que predomina en esta película, pero no, es que es eso, es una película que aparentemente, si la cuentas superficialmente, puede parecer lo más tipicorra, pero luego la ves y tiene tantísimas capas que... es impresionante. Ah, por cierto, eso que has dicho de mirando a cámara es algo muy habitual de Jason Reitman, el utilizar esos planos que suelen ser tan arriesgados de un actor mirando a cámara enseñando algo. No sé si, vamos, puede recordar varios momentos en todas sus películas donde ocurre. Aquí aparece con el, creo que era el billete, ¿no? Cuando estaba pasando por facturación y todo esto, y se quita el cinturón, los zapatos y todo esto. Sí, como... Y va sí, como sí, si sí. fuera, vamos, como si fuera, ¿no? Como si estuvieran deteniéndole con la identificación delante. Lo que comentas es que puede parecer un drama, además incluso contando de qué va la película. La película tiene muchísimo humor, porque es un humor, el típico humor mezclado con drama, pero que no está forzado ni mucho menos, sino que surge simplemente de los diálogos, de las situaciones, de la forma un poco de entender la vida de los personajes, sin que eso salga de la realidad. O sea, siempre te estás creyendo lo que está ocurriendo en todo momento, y tiene esas capas que comentas, que es que es verdad, es alucinante, porque el trasfondo que tiene, vale, crisis económica, despidos, qué malos son todos estos, el personaje protagonista por Josh Clooney, que es un poco parecido al de Aaron Eckhart en Thank You for Smoking, la verdad, tiene puntos en común, a que luego no se parezcan tanto en sus intenciones o en su forma de ver la vida o demás. Luego el personaje de Vera Farmiga, que es como la gran hipócrita, que tiene una doble vida y que va vendiendo la moto de lo que no es. Que, o sea, va diciendo que tiene las cosas claras, no, pero luego no las tiene tan claras como parece. Pero realmente hay un momento en el que se le escapa, cuando en una de mis secuencias favoritas de la película, que es esa conversación a tres, cuando están los tres en un aeropuerto hablando de los hombres ideales. Sí, y sé lo que vas a decir. El personaje de Anna Kendrick describe al típico príncipe azul de cuando tienes 20 años, de este quiero que sea mi hombre ideal. Y entonces le va bajando el mito a esta, cuando Vera Farmiga le empieza a contar, mira, si no está calvo, pues mira, sí, mejor. Al final termina, empieza, eso. Al final, claro, termina. Empieza, pero con que no esté calvo. Sí, claro. Se da cuenta, y la otra, Ana, que dice que era como, jo, pues qué triste todo, ¿no? Pero ahí se le escapa realmente el tipo de persona que es, que realmente es una persona que tiene un compromiso, y que tiene un compromiso, y que tiene hijos, y que quiere hijos. Pero ahí tiene ese momento que dices, ah, es que realmente no eres tan desapegada como aparenta ser. Sí, se deja un poco entrever, es cierto, ese rollo de que sí, es probable que ella haya sido en algún momento la típica que va a su bola, que siempre busca algo con grandes expectativas, pero que en cierto momento pues la abandonó, simplemente. Mientras que, bueno, lo curioso es que el personaje protagonista realmente no busca nada en concreto, si te das cuenta, simplemente va pasando por la vida haciendo su trabajo y ya está. Su único objetivo en la vida son las millas y llegar a los 10 millones de sí, millas. Realmente sí, realmente es la película la que le hace ver pues la reflexión que hace al final, de que al final la felicidad pues hay que compartirla y tal y cual, aunque luego mira de qué le sirve. Sí, pero tampoco, pero... yo creo, claro, cuando ese desengaño con Alex es un poco también consecuencia de lo que ha influido en él el personaje de Anna Kendrick. Porque creo que es el personaje con el que empatiza el primer personaje con el que empatiza desde hace mucho tiempo realmente, cuando se llegan a conocer y un poco le... en ciertos aspectos esa especie de desencanto con el mundo que tiene, el personaje de Anna Kendrick se lo destruye un poco por su manera de ser, que por un lado sí es fuerte y sabe mucho y todo esto, y por otro es frágil y es capaz de empatizar con las demás personas, porque vemos ahí el proceso de despido y está viendo cómo ella sufre la primera vez que lo hace, que es bastante intenso, sobre todo con J.K. Simmons, que es todo ese momento de tengo hijos, no sé qué, qué voy a hacer con mis hijos. Y es un poco esas situaciones las que hacen que la dinámica de él con Anna Kendrick le vean, le hagan ver un poco lo que se está perdiendo, entre comillas. Sí, bueno, la verdad, sí, estoy de acuerdo. Yo quería decir, con respecto al personaje de Clooney, que está perfectamente presentado porque es lo que dices, es un personaje que se nos presenta como que no tiene ningún tipo de objetivo en la vida más allá de lo del tema de las millas, pero no busca nada. Es muy difícil encontrar un protagonista de una película que se esté tan satisfecho con su vida. Y creo que lo hace muy bien, lo presenta muy bien con pues, esa rutina que tiene él en los aeropuertos. Realmente te presenta su rutina diaria, que en vez de ser una rutina familiar, lo que sea, pues es hacer la maleta, ir al aeropuerto. Luego, pues con pequeños detalles, por ejemplo, la mayor relación que tiene con su familia es por una foto de cartón de su hermana y su cuñado, Sí. que la va paseando. Es la mayor relación que tiene con su familia, que también eso le hace ver. Luego, cuando pasa todo lo de la hermana y la boda y tal y cual, le hace entender ciertas cosas. Todos esos discursos que dan, que realmente es cuando te das cuenta de que una vez más es uno de esos personajes, como decías tú, que puede parecerse un poco al de Gracias por fumar, pero también tiene ciertas cosas de los personajes de sus otras dos películas, porque, joder, es un tío que está dando conferencias a gente diciendo que tienen que desapegarse de sus problemas, que, o sea, que llenen todo su familia, todas las cosas que sean un compromiso para ellos, las meten en una mochila y la quemen. O Sí. sea, realmente es la filosofía que desprende de sus películas, de sus charlas, y es la filosofía que tiene el personaje. Y realmente es una filosofía que, bueno, pues, quiero decir, que yo lo puedo respetar, pero que es como muy poco responsable. El tipo es muy egoísta y, bueno, pues poco a poco se va Pero dando cuenta de. también, aparte de que pueda o no parecer egoísta, creo que se deja claramente entrever que hay algún rollo familiar del pasado que le ha hecho un poco ser de la forma que es, porque es evidente que tiene cosas sin resolver con su familia, con su hermana y con... Uy, pero yo creo que es algo más simple que todo que Más eso, ¿eh? Yo creo que simple. simplemente él empezó en ese trabajo, se desentendió totalmente de su familia, y obviamente ahora mismo lo que hay sin resolver es que, como le dice su hermana mayor, que no prácticamente no asiste para ellos. Sí, Eso también puede ser, es sí. lo que no tiene. Realmente, cuando llegas y ves la incomodidad que hay entre ellos, es que realmente lleva años y se ve que es que no han hablado. Y que no saben nada de él en muchísimo tiempo, y que él estuvo a punto de no plantearse ir a la boda, y va porque quiere invitar a ver a Farmiga. Yo lo tengo clarísimo, no porque quiere ir a la boda de su No, hermana. no, que quiere ir a la boda, ya digo que no quiere, es evidente. Por eso, que yo creo que él realmente no es que. Yo creo que simplemente ha nacido de la filosofía de vida que tiene él, que se ha desapegado y desentendido totalmente de toda relación con cualquier persona. Y que, vamos, que además eso se refuerza. Por el hecho de que es un tipo que se dedica a despedir a gente y a desapegarles de aquello en lo que llevan trabajando, o la familia que llevan, digamos, mucha gente que llama al trabajo su familia, se dedica a despedir a gente. Es como todo tan esa que es una de esas cosas que hacen esta película tan redonda, que es que son todos los detalles, todos los personajes, Anna Kendrick, que sea ella precisamente la que llegue con el nuevo sistema. O sea, está todo como muy, muy. Es, para mí es su película más redonda, la mejor construida, la más coherente, la más redonda en cuanto a personajes, metáforas, filosofías de personaje y de vida, y como todo. La verdad es que en ese sentido tengo que darte la razón a ti, que creo que es la que más te gusta de Reitman, que aunque no es la que más me gusta, es la más redonda. Sí, es que tengo que decir un par de cosas que me gustó mucho de esta película. Primero, el momento cuando está él convenciendo al novio de que se case otra vez cuando tiene dudas, que está la otra por la ventanita de la puerta Es haciéndole gestos en buenísimo. plan, pero ¿qué cojones estás haciendo? Sí. Y empieza a soltarle un discursito que no se lo cree ni él, que si es que compañía, no sé qué, tal, guau. Bueno, eso es un momento brutal. Y luego, en general, Anna Kendrick me parece muy divertida. En esta película está muy bien, incluso cuando llora, que es como patéticamente divertida, tiene esa capacidad. Bueno, también es que está muy bien rodada esa secuencia, pero ese momento es una chica que está llorando desconsoladamente. Me ha dejado por el móvil. Sí, y yo no podía parar de reír, porque es que lo hace muy bien. Lo hace genial, tiene ese momento patetismo fantástico. Que ya lo dije, perdona, ya lo dije cuando hablamos de 50-50, que ya fue lo que más me gustó de aquella película, y en esta película me demuestra que... Es que destaca muchísimo. Sí, sí, se da muy bien hacer este tipo de personaje de chica inteligente y fuerte aparentemente, pero con ese toque de vulnerabilidad que tiene obvio en la película, y sé que se le da muy bien, porque claro, es muy fácil que una chica como esta, que enseguida se pone a llorar porque el novio la ha dejado, digas, joder, pues qué pusilánime, ¿no? Pero luego es cuando se tiene que plantar, se planta, y lo hace muy bien Anna Kendrick, tiene como mucho carisma. Y hay otro momento con ella, que es cuando están tomando esa foto de uno de los aeropuertos, que le cuenta a él una historia tal, y le pregunta, ¿sabías que tal, tal, tal? Y dice, no, y se va. No, sí. Que parece una tontería, pero es que es buenísimo. ¿Sabes ese momento en el que te das cuenta de que besas a alguien y el resto del mundo ha desaparecido? No. Yo, por cierto, ya que hablas de Anna Kendrick, quiero hablar de Clooney. Porque creo que pocos, muy pocos actores podían haber hecho el personaje. Es que es muy buen actor este hombre. O sea, es muy buen actor. Ya lo comentamos en Good Night and Good Luck, que es un gran actor este hombre, pero está un poco como infravalorado en general, yo creo. Porque hace este tipo de papeles. Es un tipo de papeles de un tipo muy normal. O sea, a ver cómo me explico. No tienes un Charlize Theron, ya que estamos hablando de Ridman. Charlize Theron, que tienes, por ejemplo, Monster, que tienes ese gran papelón de más destacado. O sea, George Clooney realmente siempre hace personajes de tipo normal, que parece siempre que está haciendo del mismo, pero realmente son en los matices que yo, por ejemplo, le defendía en Los Descendientes, porque estamos en lo mismo. Es personaje. Es un actor que hace un personaje aparentemente normal, que no tiene nada, pero luego son esos pequeños detalles los que dejan claro que es un gran actor, y esta película que parece escrita para él, para que él interprete este personaje. Es que yo no me imagino a nadie haciendo este personaje. Y un detalle del que no hemos hablado, la voz en off que utiliza Reitman en sus películas. Es cierto, del protagonista contando cosas y pensamientos. Y aquí podemos disfrutar de la voz de Clooney, según habla, sí, de sus rutinas y sus pensamientos y todas estas cosas. Y está muy bien utilizada. Sí, eso, nota para los que creen que odiamos la voz en off. No, me encanta, por ejemplo, luego la hablamos, la voz de Young Adult, pero la voz en off de todas las películas hasta ahora, de Reitman, es toda útil, interesante, incluso aporta comedia generalmente. Esta es el buen uso de la voz en off. Sí, es que me acabo de acordar, porque como es un elemento que está tan integrado, no llega a destacar sobre el resto, que es lo que muchas veces ocurre en estas películas. Y otra cosa, lo bien que es, o sea, está muy bien realizada. Ridman es un buen director, eso está claro, pero esta película se sale en cuanto a lo conciso y la forma de utilizar los planos, y combinado con el montaje, que me parece brillante todo lo que hace cuando habla de su rutina en los aeropuertos, cuando según va viajando de un lugar a otro con dos planos ya te ha dicho dónde está, y no hace falta mostrar a alguien llegando en un coche a un sitio. No, por favor, eso habría que abolirlo de las películas. Pedro Almodóvar, por ejemplo, con Antonio Banderas llegando 10 veces con su coche por product placement, no, sí, mal sí, hecho. Sí. En España es el mal, el tema de las planos de situación y de la manía de que los personajes tienen que entrar y salir de los sitios. No hace falta. Como, no, se llama elipsis, por corte, todo por corte, esto lo saben muy bien. Y en esta película está genial, de hecho, eso, me encantó. Y luego los planos aéreos que aparecen constantemente en esta película para, bueno, un poco situarte dónde vive el personaje protagonista, que están muy bien usados, igual que en los créditos. Los créditos. Que los ya créditos te van son diciendo un poco de qué va la película y te van poniendo situación del protagonista desde el principio. Me encantó también. Otros créditos muy buenos y que destacan mucho. que realmente los créditos de Jason Reitman, y este no es una excepción, siempre te describen muy bien al personaje y lo que te va a contar, porque todas las películas hasta ahora suyas están claramente sostenido el peso en un personaje. Sí, sí. Quizá la que menos es Gracias por fumar, pero destaca mucho eso, que son grandes protagonistas principales y los que llevan el peso de la película, y siempre con los créditos consigue explicar muy bien qué es lo que te va a contar. Y en este caso es lo que dices tú, que ya en los créditos ya ves esos planos aéreos en los que te muestra muy bien el tipo de vida que lleva el personaje, de pues eso, de volar por encima de todo, de no poner los pies en nada. No sé, bueno, sí, supongo que me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Pero eso, que sí, grandes, grandes los créditos de Up in the Air. Y yo iba a decir otra cosa. ¿Banda sonora? Ah, bueno, la banda sonora, que es, este caso tenemos un soundtrack también, pero no plan modernillo hipster como en Juno, sino tenemos más, a lo mejor, también es un poco rollo indie contemporáneo, bueno, más bien alternativillo. Sí. Pero la verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien utilizada en la película para apoyar sobre todo lo que quiere que sientas en cada momento, o el tono de las secuencias en las que la utiliza. Me recordó el uso de la banda sonora aquí, fíjate lo que te voy a decir, a las películas de Alexander Payne, de sus comienzos, Election, bueno, o... Sí, es una teoría que tengo que voy a decir aquí ahora mismo. Dila, porque lo estás deseando desde el principio, que llevas dándome la brasa con Reitman versus Payne, que no puedo voy con la vida una ya. Cosa, y es que Jason Reitman me parece lo que nunca fue Alexander Payne y lo que nunca será. Ya lo he dicho. Alexander Payne está reconozco cosas en común con Alexander Payne y su forma de contar historias y tipo de personajes, pero creo que Jason Reitman, o sea, le pasa por la cara completamente en todo. O sea, en el manejo del tono, en la forma de rodar, en todo, en serio. Y mira que a propósito de Smith y Election, me encantan esas películas, pero es que creo que Jason Reitman consigue ir mucho más allá haciendo algo, entre comillas, parecido a lo que Alexander Payne hacía al principio en sus películas. Con The Descendants no, que es otra cosa, pero bueno, lo dejo así de tapadillo. Pero dicho eso, sí, la banda sonora está integrada de una forma que me parece magistral con esta película. Es que es como una alineación de astros, es una producción redonda, me parece perfecta en muchos aspectos, y no me extraña que tuviera el éxito que tuvo, tanto a nivel de crítica como a nivel de taquilla y en premios y cosas, porque es que me parece simplemente redonda. Estás ahí amor puro y duro. Sí, vamos, para mí es la mejor película, es que... de así en abstracto, intentando como ser medio objetivo, me parece la mejor película de Jason Reitman. Vale, estoy de acuerdo. Si hay que ser medio, medio objetivo, objetivo sí. Dentro de nuestra subjetividad, probablemente sea la mejor. Me parece la más Reitman, completa, porque es la más redonda, la más constante, sobre todo porque todas sus películas menos esta tienen algunos altibajos, incluido Young Adult, que es a mí la que más me gusta, pero reconozco algunos problemas, y esta sí reconozco que es la más redonda. Y yo iba a decir, ah, bueno, pero yo tengo, después de alabarla hasta el infinito, tengo una pequeña... A ver qué va a decir. Que aparece el Zach Galifianakis ese. No, Gacilianakis, ya me lo he aprendido. Gatinakis. Tengo que decir que sí, que me parece que es una película que habla de cosas y hace reflexiones que son muy identificables por todos, sea como seas, te vas a identificar, porque al final del día, realmente la gran pregunta que hace al espectador esta película es ¿qué quieres de la vida? Exacto. ¿O qué buscas en la vida? ¿Qué vas a tomar el control de tu vida? ¿Qué vas a hacer? Sí. Los despidos además funcionan como eso, como una especie de metáfora. Totalmente, sí, en el momento sí. De crisis tienes que tomar el control de tu vida otra vez porque te lo han quitado y funciona sí. Así. Totalmente, pues es una reflexión en la que con la que todo el mundo se puede sentir identificado, y creo que es otro gran acierto que tiene la película. Pero tengo que decir que me sorprendió ver, porque además no es habitual en sus películas, esa evolución del personaje, y tengo que decir que me parece que la película alecciona un poquito demasiado según cómo interpretas el final. Claro, a mí el final, al hilo de estos finales antifinales típicos que tiene Reitman, me gustó el giro final, la sorpresa con ella, pero en el fondo Él ha cambiado. No, pero yo me refiero él al final, ha aprendido. Al último plano de la película. Ya, vale. Cuando él suelta la mano de la maleta y se sale el plano, se abre el plano y se ve toda el tablero con las partidas y llegadas del aeropuerto y todo esto. Bueno, pero realmente. Sí, vale. Eso es lo que quiero decir, simplemente. Piensas que es. Sí, eso te puede llevar a que es un poco interpretable, según. No, es un poco interpretable, pero realmente yo creo que está muy claro que va a hacer. O sea, que lo que. El sentido que le da es a ese momento que le dicen a Kendrick de si yo tuviese tantos puntos, me iría a la pantalla de a ver qué vuelos hay. Exacto. Y me iría al primer sitio que me apetece. Ese es uno de ellos. Claro, eso es uno de ellos y yo creo que es el que es. Sí, tiene toda la pinta de poder disfrutar de todo lo que ha conseguido durante tantos años, claro, el sacrificio vital y todo esto. Que realmente no es un final que, aunque le des la interpretación que quieras, aunque interpretes que va a volver otra vez a la vida de volar de un lado a otro sin o con nada, su familia, o aunque sea eso, creo que la película deja muy, muy claro que el personaje ha aprendido algo. Sí, y que tienes... Cierto. Y que la... O sea, por eso me refiero que alecciona mucho porque pero parece... Pero tiene sentido, quiero decir. Sí, tiene sentido y es todo no coherente. Es, no, y no es algo no estoy barato, criticando. Sino que tiene no. justificación y tiene sentido dentro de lo que le está contando. Totalmente, además que es una es un aprendizaje muy pequeñito que dices pues que a partir de aquí le puede llevar a algo más, o sea que no es nada forzado ni nada, no me refiero a eso, sino que realmente él después de todo lo que ha sido, después de todas esas charlas que daba, lo que decía de decirle a la gente que no tenía que tener que tenía que quitarse de los problemas de los demás y demás, creo que la película alecciona mucho en el sentido de así no es como hay que pensar. Y así sí es como hay que pensar, o sea, realmente no acepta, la reflexión es que no acepta el personaje como era. Y por eso en ese sentido creo que alecciona un poco demasiado de juzgar al personaje, que es algo que no hace nunca Rayman en las películas. No sé qué decirte, no sé si estoy de acuerdo completamente, no lo sé. Yo creo que aquí le juzga, o sea, creo que le juzga porque si no, no iría a la casa de ella. Descubrirías esa verdad de otra forma. No sé, yo o sea, creo... dar ese paso es juzgar al personaje y hacerle que dé ese paso como para que salga de su mundo burbujil. Yo creo que esto da para debate, ¿eh? Realmente. Sí, ¿no? No, no, yo es lo que veo. Venga, go, defiende tu postura. No, yo ya lo he dicho. Yo creo que lo deja un poco abierto y que es un poco interpretable en el sentido que he dicho. Que sí es cierto que hay... En algún momento que puede parecer que te está juzgando el personaje protagonista, que te quiere decir exactamente, pues esto que estabas haciendo está mal. Pero es que el extremo al que había llegado el personaje protagonista hace que sea muy fácil que el espectador se dé cuenta, piense que realmente este tío está totalmente alejado de todo. O sea, no es que haya tomado las riendas de su vida, es que no lo ha hecho, nunca. Creo que es un poco lo que viene a decir. Pero ya digo que es muy interpretable, me parece a mí. Bueno, vale, es muy interpretable. Lo dejamos en eso. Yo creo que sí, vamos. Pero a mí, pero dentro de que sea interpretable, creo que sí que es la. Sí que es. Puedes estar a lo mejor un poco de acuerdo que hace una reflexión o saca una conclusión a lo que has visto, cosa que no hace con el resto vale, de películas. Vale, eso, en la conclusión, completamente de acuerdo, eso es cierto, sí. Vale. Pues llegados a un acuerdo con Up in the Air, vamos a seguir con la última película de Jason Reitman, que en bueno, hasta el momento. Que el año que viene estrenará Labor Day o Labor algo así. Day, sí, que esa estuvo a punto de ser culpable precisamente de no dirigir la próxima película que vamos a hablar, que es Young Adult. Pero se retrasó un poco el rodaje y finalmente pudo... Con Kate Winslet, yo quiero ver a Kate Winslet dirigido por Jason Reitman, puede ser espectacular. Fue de estos rodajes de aquí te pillo, aquí te mato, de oye, que sí que puedo. Y a la semana siguiente estaban rodando y lo rodaron en un mes y todo fue papá. Bueno, película de 2011, protagonizada por Charlize Theron, que es Mavis Gerry, que bueno, es una mujer que está a punto de dejar los 30, que vive sola en un apartamento de Minneapolis y es escritora de novelas juveniles. Bueno, realmente no es escritora, es como llamamos aquí una negra, que siempre digo que tenemos que cambiar este nombre, por favor. Pero ghostwriter, bueno, escritora. Un ghostwriter, sí. Bueno, el caso, que un día recibe un email del que fue su amor de la juventud porque acaba de tener un bebé, con un, por supuesto, un documento adjunto con la foto del susodicho, poniendo cara de soy un bebé mono. Los bebés no son monos. Bueno, en fin, no voy a entrar en esta discusión. ¿La has visto de cerca? Este amor juvenil es Buddy Sale, que es Patrick Wilson, que yo siempre diré que Patrick Wilson se parece muy perturbadoramente a no lo voy a decir. ¿A la gata solo te ha dejado el thing? No. ¡Ay, dímelo, porfa! ¿A Paul Newman? A Paul Newman. ¡Se parece mazo! A mí se me parece al que apareció en Watchmen. Tiene como el mismo... Bueno, en fin, la misma frente enorme y los ojos. Bueno, cosas. Patrick Wilson, que a lo mejor no recordaréis por Insidious, o por ejemplo esa quien torturaba Ellen Page en Hard Candy. También, ay, calla. Que película me muy, recomend- mal cuerpo, muy mí, ¿no? recomendable, sobre todo para los hombres, creedme. Bueno, el caso, que me lío. Después de recibir este email, se le ocurre la feliz idea de volver al pueblo donde se crió para intentar recuperar a Buddy a toda costa. Cuando llega allí, pasan cosas y se encuentra a Matt, que está interpretado por Patton Oswalt, que es un actor que está, por ejemplo, en otra de las cosas de los trabajos de Diablo Cody, que es los Estados Unidos de Tara y United States of Tara, que es una serie, y bueno, estaba ahí también. Y bueno, que es Matt, es otra persona también un poco anclada en el pasado como el personaje de Mavis Gerry, que ya hablaremos de esto cuando nos pongamos con ella a tope. Y en este caso, digamos que se niega a vivir un poco su vida por una paliza que recibió en el instituto, que le dejó medio cojo y con la picha para un lado. Y bueno, Mary intentará frenar a Mavis, pero bueno, al final se dará cuenta que es imposible frenar su obsesión y la facilidad que tiene para meterse a sí misma. Y bueno, de como ya he adelantado, creo, vuelve a trabajar Jason Reitman con Diablo Cody, como hemos dicho, colaboraron mucho en el proceso de guión. Y bueno, pues en cuanto a la recepción, la verdad es que es la película que ha pasado más desapercibida de Reitman, como os comentaba. En todos antes. Los aspectos, sí. En todos los aspectos, porque aunque ha recibido buenas críticas por ahí, sobre todo para Charlize Theron, no ha tenido tampoco demasiado. No se ha hablado mucho de ella. Ha pasado sin pena ni gloria, más con pena que con gloria, por la taquilla. Y tenía todo a su favor, porque era del director de Up in the Air, de la guionista de Juno. Claro, claro, es que después de una carrera llena de premios de Jason Reitman, la verdad es que sorprende sobre todo que esta ha sido tan ignorada, porque ha sido muy ignorada. No sé si ha sido una cosa de distribución o de qué, pero a mí me resulta extraño, porque bueno, ya entramos en otra discusión, pero Charlize Theron para mí merece más la nominación por esta película, ya lo dije en el especial de los Oscar, que algunas de las que fueron nominadas a Mejor Actriz, pero bueno, ya no vamos a, creo, hay que pasar no página. No hablemos de los Oscar, por favor. No hablemos de los Oscar. Y bueno, yo creo que podemos empezar ya a hablar un poco de la película, ¿no? Sí, podemos decir tranquilamente que quizá uno de los que problemas... Que es la mejor. Uno de los problemas de esta película es tanto el tono de comedia negra total como el personaje protagonista, que es sí, como lo más extremo de toda la filmografía de Reitman. Es un personaje que puedes conectar con él según ya cuando va acabando la película, pero no te puede caer simpático, no, digamos. Pero no conectas con ella, simplemente la empiezas a comprender, sí, hacia el final. Pero una cosa es que la comprendas mejor y otra dicho, cosa sí, mejor dicho. Porque, madre mía. Sí, pero el personaje protagonista es alguien que está completamente obsesionado por su juventud, por cosas que le ocurrieron, que está estancada allí en sus pensamientos, completamente obsesionada ahora por recuperar ese amor de juventud, que y encima, incapaz de disfrutar de sus éxitos, que los ha tenido a nivel profesional, aunque no sean reconocibles así de fama y tal. Pero escribe novelas de jóvenes adultos, que también es otro detalle. Claro, ahí está. Porque es ideal para el trabajo, ¿no? Porque claro, ella misma está estancada ahí. Y luego el humor que tiene, qué bien manejado está a lo largo de toda la película, con situaciones tremendamente cómicas Utilizando, bueno, la cara de perro de Charlize Theron, Es que que lo hace muy bien. se tira los 90 minutos con una cara de vinagre, que Y claro, luego luego es el el aspecto que póster. tiene ella misma de... Ella es una pedazo de mujer increíble y aquí está como súper desarreglada, súper con ojeras, desaliñada, se quita trozos de... O sea, se quita pelos de la cabeza y tiene una calva. Es todo súper creepy. Me encanta esa palabra. Sí, la verdad es que yo entiendo, porque yo conozco a gente que la ha visto y no le ha gustado nada. Y yo entiendo que es una película que es muy difícil conectar. Si ya de por sí es difícil conectar con el tono, que es lo que comentaba, es una comedia negra, pero es que a la vez es una comedia que basa su humor en hacerte sentir incómodo. Porque yo en esa secuencia final, que ya llegaremos a ello, cuando en el clímax de la película, en el momento del bautizo, es una película que se mueve entre la vergüenza ajena y la comedia, y hace comedia por lo dramón que es ese momento, y yo estaba como, ¿me siento mal? ¿Me río o qué hago? Y claro, es una comedia con un tono tan peculiar, y luego esa protagonista que es imposible de conectar con ella, que yo puedo entender que a la gente le provoque rechazo. Vamos, lo entiendo perfectamente. Desde luego no está hecho para ganarse la simpatía del público, eso está claro. Es un personaje muy patético que ya busca la atención, que está completamente anclada a un pasado donde ella era la reina de la fiesta, era de las populares del instituto y en ese momento ya estaba desconectada de un poco de la gente normal, ya se veía como que ella aspiraba a otra cosa y en su vida pues se ve como una perdedora completa, a pesar de que luego en el pueblo pues tiene pues eso, tiene gente que un poco la ve como, oh, Dios mío, se ha ido del pueblo a Minneapolis, a Minneapolis, como A dicen, Minneapolis, sí. madre mía, qué moderno todo. Y luego, lo tengo que decir, lo siento, es que es una película que tiene una premisa típica de comedia romántica, Es como que es por la boda de mi mejor ejemplo, amigo. como, claro, es como la boda de mi mejor amigo, pero contada desde el punto de vista... O sea, con un desarrollo casi de terror psicológico tipo Atracción Fatal, contada desde el punto de vista de la acosadora. Y si estuviera el otro tono de esta película, podría pasar perfectamente por película de terror, porque ese momento en el que ella está solas con Buddy en la habitación del bebé y le dice que le comprende, que no sé qué, que entiende sus sentimientos, que ya los tiene igual, y el otro está mirando con cara de, ¿pero qué me estás contando? Ese momento podría perfectamente hacerse, yo qué sé, en Atracción Fatal o en cualquier, o La mano que mece la cuna, cosas por el estilo, completamente. Sí. No, la verdad es que es muy original. Y, a ver, vayamos por partes. Por partes. Por Tiene mucha partes. chicha la Tiene película. mucha chicha y es que por eso la adoro. Porque te presenta. Vamos a empezar por eso. Te presenta el personaje de forma brillante, ya solo. Porque, bueno, primero tienes como el open, digamos, la secuencia de apertura, en la que ves un poco su rutina de levantarse, beber Coca-Cola directamente, que es como, a ver, ¡Qué tía, asco! qué ascazo. Ahí su Wii, su sentarse un poco a escribir hasta que recibe la foto y ya decide irse. Y entonces mete la cinta de, que es como su primer contacto otra vez con su adolescencia, cuando mete el cassette este con la mezcla que le hizo el chico y se pone a cantar una y otra vez la misma canción, y tienes los créditos que son geniales con todo el mecanismo del cassette mezclado con ella cantando y tal, que ya te está contando Son geniales los créditos de claro, esta película. claro, es que ya te está contando el personaje que está completamente anclado en su adolescencia y casi te anticipa un poco lo que puedes esperar de lo que viene, pero bueno. Y me encanta porque tú comentabas eso, que es una chica que es muy guapa, pero que en la película está muy descuidada. Y a mí es un factor que me parece vital para el personaje y creo que lo explotan muy bien, y es el hecho de que parte de la culpa de que ella es como es el hecho de que sea tan guapa y de que fuese tan popular y de que todo el mundo le haya regalado oídos, los oídos, o sea, sí, que le haya comido la oreja toda su vida, y ahora cuando, incluso ahora, hasta el tío este el Matt, el único que le intenta hacer ver que lo que está haciendo está mal, incluso él le regala los oídos diciéndole que los tipos como él siempre le están enamorados de chicas como ella. O sea, que al final del día siempre acaban comiéndole el tarro de lo buena que. Bueno, y O al lo que final. sea. o lo que sea, pero me encanta porque lo, tanto con de forma obvia como de forma de pasada, te describe muy bien al personaje. A mí me encanta ese momento en el que ella, cuando ya ha, digamos, todos los factores de regreso al pasado le están ahí, que ya se ha puesto la sudadera del novio y ha cogido el coche antiguo y todo esto, baja a la cocina de sus padres y le dice: mamá, creo que soy alcohólica. Y su madre se ríe, le dice: jaja, que dime las tonterías. Y es que es tan, todo tan descriptivo del personaje, y entiendes tan bien por qué se ha convertido en lo que es, y creo que es que lo hace, en la película lo hace perfecto. Dime, no satures el micro, Adri, pero es que es la forma que tiene de construirlo constantemente a ese personaje y de perfilarlo cada vez más, que cada vez le entiendes más y cada vez ves la visión que tiene ella de cómo, cuando se da el no beso, cómo se lo cuenta al otro totalmente distorsionado, como si hubiese leído una novela romántica. Sí. Y de repente es un beso de estos de que la cámara gira alrededor tuyo y el tiempo se para cuando no se han dado un beso. Que es como, entiendes tan, o sea, comprendes y describe tan bien el personaje que ya solo con eso me parece el guión brillante, por con todos esos detalles. Exactamente, además hace todo esto con mezclando géneros tranquilamente, no está encorsetada en nada en concreto, todo está muy al servicio de analizar al personaje protagonista y contarnos lo que nos quiere contar, pero sin cegarse en una típica, una historia prototípica, que es algo que yo creo que aquí ha huido bastante Diablo Cody de ello. Y tiene muchos detalles muy buenos, porque por ejemplo, el cassette que comentabas, o el coche que está hecho una mierda, el Mini con el que sale, que está todo lleno de mierda, que no lo ha limpiado en años seguramente, que acaba roto del todo. Sí. No, eso, que el Mini es ella, totalmente. Es que es eso, es la película que maneja esos detalles. El Mini es una metáfora de ella misma, que hay un momento en el que se empotra contra la pared, que es cuando pasa todo esto, y al final del todo, después de que tenga la conversación con la hermana de Matt y decida que ella es fabulosa y quiere seguir siendo fabulosa, coge el Mini estrellado y se va con él. Es como, es tan genial. Sí, la verdad es que es curioso esta película porque a mí me gustó mucho, porque es una película que va ganando en intensidad según pasan los minutos hasta ese momento de la fiesta del bebé en la que estalla todo y es como, toma, fuegos artificiales. Pero según pasan los días, la verdad es que pienso en esta película y creo que tiene muchas más cosas que puedes pillarle en visionados posteriores. Parece una película muy pequeña, muy simple a primera vista, pero creo que está tan bien construida a nivel de personajes y de diálogos que se le puede sacar bastante. Una curiosidad es que, viendo la entrevista de Diablo Cody, le vi rascándose la cabeza y me recordé inmediatamente al gesto de Charlize Theron cuando se rasca y se quita los pelos. Y fue como un... vale, esto tengo que investigar porque a lo mejor es cosa de Diablo Cody el que haga ese gesto concreto y con tal, o se lo ha enseñado ella directamente. Tengo que investigar, amigos, ya os daré informaciones. Es que es un dato de mierda, pero que necesitaba compartir. Que, por cierto, Charlize Theron, inmensa. Está muy bien. O sea, el que no vea en ella una gran actriz porque por el aspecto que tiene, por su buen aspecto, creo que, pues eso, está muy ciego. Porque normalmente se juzga bastante mal a este tipo de actrices que por su aspecto. Pero hay que reconocerlo, es que está muy bien. Es que en está todo. Muy bien, aguanta a nivel ella. Físico, en los diálogos, sí. En los gestos, en todo. O sea, es que... A nivel físico me refiero a actuación física, no físico suyo. No, pero que tiene un control de la expresión que se tira el 90% de la película con cara de vinagre, que me encanta, pero luego enseguida con cuatro miradas te hacen entender lo que está sintiendo el personaje. Y eso es que es una película que te está hablando, te está perfilando a un personaje tan tan villano, digamos, como este, desde su punto de vista realmente. Y claro, ella no te puede decir, oye, mira, es que soy muy mala. Y depende totalmente de su actuación corporal, de los gestos que hace, de las caras que pone. Es que su personaje es todo eso. y lo hace perfecto, vamos, lo hace brillante. A mí me parece que está inmensa en la película, la verdad. Y me acabo de acordar de un momento muy bueno de la película, que es cuando ella le llama a Buddy por teléfono mientras que él está preparando los biberones del niño. Y la cámara, el plano de él le corta por la cabeza y se fija en las cosas del bebé, en el biberón y demás, mientras que cuando está ella hablando por teléfono sale, pues eso, sus expresiones ahí, toda excitada y demás. Y dije, joder, qué bien maneja subtexto en una escena que no puede tener subtexto por definición. Claro, y luego encima lo aguanta cuando ella habla de esa conversación con otra persona. Y te habla de lo abierto que estuvo, lo contento que estuvo de escucharla, o sea, todo lo que se inventa. Pero, o sea, que eso sí, totalmente de acuerdo con el subtexto. Es lo que decía del tema de las metáforas, que bueno, que no deja de ser eso también. Pero me encanta a mí porque tiene un humor, como hemos dicho antes, negro muy retorcido, y a veces lo hace muy bien con pequeños detalles. Yo soy súper fan del momento en el que va a comprar el regalo para el bautizo y se queda delante donde está, lo va a comprar, y está dudando entre un babero de una ranita mono y las toallitas para vomitar. Y coge las toallitas para vomitar, pero es que luego cuando se lo da es como, toma tu regalo, y el otro se queda como, oh, nunca hay suficientes toallitas para vomitar. Y claro, es que es tan subtexto y, no, impersonal, no, es en plan, toma, te doy este regalo que te recuerda que tu bebé lo único que hace es vomitar. Está muy bien. Y luego eso, que la puesta en escena otra vez, Reitman, que es, para mí es destacada, ya lo hemos dicho, creo, antes, por su dirección de actores, y en esta película es que es gran parte viene de esa habilidad que tiene él de planificar las secuencias y de dirigir a los actores en una película con un tono tan complicado como esta. Exacto. Y a mí me gustaría comentar un par de cosas. Primero, el personaje de Patton Oswalt, Matt, que está lastrada su vida por esa paliza que le dieron por creer que era gay, y que un poco es como, está justificado en cierta forma que siga un poco anclado en el pasado, pero más o menos te lo muestran como desgraciado y demás, y además le odia al primo ese de Mavis. Me encanta. Que sí, es un parapléjico feliz. Eso, el parapléjico feliz. Joder, aquí viene el parapléjico más feliz del barrio. Es brutal. Esa es una, ¿no? Que en ese, por su aspecto, por lo que ha ocurrido, está un poco legitimado a estar cabreado con el mundo. Al contrario que Mavis, que es como, tía, lo has tenido todo, sigue adelante, ya está, no pasa nada. Y luego está el tema de la voz en off cuando escribe la novela. Ah, es totalmente, que plasma sí, sus sí. pensamientos con los personajes de la novela que está escribiendo. De una forma bastante desvergonzada, o sea, plasmando una mezcla de deseo personal, de mentiras, de soberbia. Sí misma, es todo como una mezcla brillante, además de cómo aprovecha las frases de cualquier joven que tenga alrededor que suelte sí, de una sí, conversación. Sí. Es que sí, quizás es lo que he dicho antes, que el personaje, al ser protagonista y ser como es difícil de que te cuente lo que está pensando, y precisamente gracias a la voz en off muchas veces te ayuda a entender mucho más eso, desde ese punto de vista de que muchas veces dices, pero ¿qué estás escribiendo? De que eres la mejor del mundo, porque es que realmente es básicamente lo que escribe todo el tiempo, que su personaje protagonista es el mejor del mundo. Por supuesto, bueno, si vas a escribir algo, tienes que escribirlo así. Y tiene una facilidad para eso, para manipular y para mentir. Yo quería hablar del final otra vez. ¿Qué gran final? Bueno, y ese final cuando primero se pone, que también la evolución un poco de ella, de cómo se va vistiendo, también dice bastante, y en ese momento en el que se pone de mujer desesperada total, que se viste ahí todo lo contrario a lo que has estado vistiendo hasta ese momento, y llega y te das cuenta de que se le va a ir la pinza, totalmente perturbada, y cuando parece que se va a ir, de repente explota. Y tienes ese momento que además a mí me parece muy realista, porque yo no sé, yo creo que todos hemos tenido ese momento en el que en una reunión familiar alguien borracho se le va un poco de las manos y tienes ese momento de vergüenza ajena de dónde meto la cabeza. Y esto es que además y sigue creciendo y se hace bola Y Charlize Theron lo hace muy bien. Además, en la entrevista que vi de ella, contaba que es una secuencia que rodaron toda de seguido, que Reitman puso 3 cámaras o 4 cámaras y que está todo montado de la misma toma. Y que lo grabaran todo de seguido, supongo también porque para construir toda esa emoción que va pasando ella a lo largo de toda la secuencia, pues necesita, supongo, hacerlo de seguido. Pero que ella está brillante y es tan, es lo que he dicho, es tan de vergüenza ajena de decir sí. ¿Dónde meto la cabeza? Y a la vez me están dando la risa porque es tan patético que no puedo evitar reírme. La explota todo, se desvela que ha sido la mujer en realidad la que ha insistido sí. en invitarle porque le daba pena. Y claro, ahí la cara de ella es como de, ¿cómo que te doy pena? Pero será posible. Sí, sí, luego encima tiene ese momento, es que las pocas interacciones que tiene con su madre es que me encantan. El momento que la madre le está diciendo, para, tal, y la otra, que madre, estoy intentando contar una historia. Sí. Y se pone a contar esa mentira. Pues que yo, a lo mejor eso está a interpretación, pero yo creo que es una mentira de esas que se inventa, como las muchas que se ha inventado a lo largo de la película sobre el pasado con el aborto ese, que es como, mira, no te creo nada, vamos, estás más loca que loca. Y luego el final con la conversación con la hermana, como ese reflejo en sí mismo en lo más patético del pueblo, cuando le está diciendo todo lo que quiere oír, es tremendo. Le vuelve a comer la oreja y yo la estaba viendo. La primera vez que la vi era como, no la escuches, no la escuches, aunque en el fondo me gusta que el personaje no evolucione y no entre en esos moralismos de que tiene que convertirse en lo que no es y tiene que... No hace falta. Pero en el fondo la estás escuchando y es como, no le digas, no le comas la oreja otra vez como la han hecho toda su vida, porque acaba de darse cuenta de que está loca y que necesita ayuda. Pero bueno, le dice aquello de, gracias, necesitaba esto, ¿no? Sí, que es como... y luego le dice... Ya el reconocimiento tácito. Sí, sí. Y luego le dice, ¿me llevas contigo? No, tú estás bien aquí. Inferior. Claro, tú perteneces aquí, efectivamente. Y el final con el coche, cuando con ese plano con todo el frontal destruido. Y esa cara de odio de, el coche está destruido, me cago en la leche. Que efectivamente es otro reflejo de ella misma. Y nada, fundido a negro. Toma ya. Espectacular. Espectacular, sí, sí. La verdad es que me encanta. El final, además, es que es de estas típicas películas que el final hace más grande toda la película. De hecho, Reitman en la entrevista decía que había decidido hacer esta película por el tercer acto. Porque él cuando estaba leyendo el guión, estaba leyendo, pues iba, pues eso, el primer, segundo acto, la mitad, pasado la mitad, que le parecía un buen guión, pero que llegó a ese momento. Y eso es lo que hace a una buena película o a una película excelente en este caso. Y que bueno, que es como, bueno, lo comparaba un poco como cuando un thriller de estos te prepara durante hora y pico para que caigas en el giro sorpresa final. A no ser que sean películas de Ashley Judd, que tienen 3 giros. Y eso. Pues sí, en conclusión, una gran película. Una Yo gran creo película. Que la progresión de Jason Reitman... Es claramente ascendente. Sus dos últimas películas me parecen buenísimas. Por una razón u otra. Una porque tiene grandes personajes y un gran guión. Otra porque es más redonda, más completa. Es un poco esa dualidad que teníamos en su momento con Sam Mendes y American Beauty y Road to Perdition, ¿no? Es un poco una película que destacaba mucho en una cosa. La otra que era como más completa. Pues aquí tenemos un poco, para mi gusto, un poco lo mismo. Dos películas muy buenas, buenísimas, que cuesta mucho decir, esta mejor que la otra, no sé qué. Luego ya entra, claro, evidentemente, el gusto personal y todo eso. Pero digamos, yo creo que debería volver a verla para poder valorarla en toda su grandeza, porque ya digo, a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, porque es una película muy... es complicada de ver y cuando disfrutas de ella es muy grande. Sí, yo estoy de acuerdo que es una película muy de reposar, que yo cuando la vi la primera vez, a medida que pasaban los días, me iba gustando cada vez más. Y quería añadir otra cosa, y es que, bueno, aparte de todo lo que hemos hablado de esta pequeña Peter Pan odiosa, podemos coger la primera película de Reitman, que habla mucho de la hipocresía, y en esta película es curioso porque habla mucho de lo mismo, ¿no? De cómo este personaje aparenta tener una vida fabulosa cuando es todo lo contrario lo que tiene. O por ejemplo, el tema del lisiado más feliz del pueblo, que tiene esos detalles. Cómo cuenta lo mismo de formas tan, tan distintas, vamos, diametralmente opuestas. Y no sé, fan. Young Adult, la verdad es que creo que que es una película que en cuanto, o sea, si entras de primeras en lo que te está contando, comprendes un poco al personaje desde el principio, está muy bien, pero no la veo tan redonda, lo que decía antes, me parecía más redonda a Pindier, porque a Young Adult sí que le veo algún problema de focalizar a veces un poco lo que te está contando, que hay algunas secuencias, igual que en Napindier, que es lo que decías tú, no sobra absolutamente nada. En Young Adult sí que me da la impresión de que algunas secuencias se podrían haber incluso o estirado un poquito más o algunas que me sobran un poco. Pero, o sea, que se podía haber quizás picado un poquito más para hacerla más redonda. Pero vamos, que al margen de eso, a mí es la que más me gusta, ya más vistas todas recientemente, que tenía esa cosa pendiente para poder definitivamente decir que Young Adult es la que más me ha gustado de todas. Y además, no con diferencia, pero con un poquito de diferencia. Te entiendo. Es que me parece que están ahí, en cuanto al resultado final para el espectador. ¿Podemos comentar los cortos que decíamos? ¿O? ¡Ay, sí! Es verdad. Cortos. Resulta que este hombre, pues como otros directores y demás, empezó haciendo algún cortillo. Tiene 6 cortos, incluyendo uno documental, creo. Y en internet se pueden ver 3, o al menos hemos localizado 3, que son In God We Trust, del 2000, Gulp, del 2001, y Consent, del 2004. La verdad es que, bueno, son bastante irregulares, yo creo, porque sinceramente creo que In God We Trust es tan muy divertida la premisa que tiene, e incluso daría para una película, como le he dicho a Adri, off the record, para una película de Jim Carrey, típica, porque va de alguien que muere y va al cielo y le dicen que va al infierno, o sea, va al cielo, va a la oficina donde se procesa a la gente después de morir, que todavía usan Windows, por cierto. Me encanta ese momento. Y entonces, según las buenas acciones o malas, tienes una puntuación y si es negativa, pues vas al infierno. Y este hombre tiene puntuación negativa y va al infierno, pero aprovecha un momento para volver a la vida. Y según está huyendo de los cabrones estos de la oficina del limbo, va haciendo buenas acciones y va aumentando la puntuación. Hasta que, bueno, pues al maloso de la película le fastidia. Que sale en todos sus cortos, por cierto. Sí, le fastidia porque ha conseguido al final tener el saldo positivo. Y a mí me pareció muy divertido, muy ingenioso, y eso, quedaría incluso para un largo si desarrollaran más la idea. Sí, además de todos, es en el que veo más. Porque claro, esto estamos hablando todavía de cuando estaba en la universidad y tal. Estaba formándose como realizador. Y yo creo que y fíjate que es el más antiguo. En el que más veo a Jason Reitman. Totalmente. Sí, totalmente. En el tipo de humor, el tono que tiene, un poco la historia, porque además tiene pequeños detalles muy tontos, pero muy divertidos. Está muy, muy bien. Luego el siguiente era Gulp, que es la historia de un hombre que se ha comprado un pez, le está cambiando el agua y no se ha dado cuenta de si es agua salada o agua dulce. Y claro, el pez se está ahogando porque necesita agua salada. Y va a toda prisa a intentar conseguir agua salada como sea. Es un poco corre Lola corre, la verdad. Es un poco extraña la combinación que tiene. Es una tontería también, lo digo. O sea, no, es una chorrada. Es una tontería. Tiene algún momento que a mí me hizo bastante gracia, pero es una tontería que no llega a más, no sé. Podría ser una escena de una película, pero no llega a tener entidad propia en ningún momento. Y Consent, que sí que al ser una, es una viñeta pequeñita, no sé si son 6 minutos, pero que sí que consigue contarte algo en esos 6 minutos que es interesante y divertido y de una forma original. Con, bueno, una pareja que están ahí en su habitación a punto de tener relaciones y el tío le saca el contrato de consentimiento sexual este. Sí. Y empiezan los abogados a discutir todas las posturas, toda la situación de ellos dos y bueno, eso. Y pero es muy que es divertido. Es muy divertido porque se ponen en plan, vale, yo te bajo al artículo 17, si tú admites dejarme tus sudaderas como muestra de tu castración social. Tal, es como, tiene como muchos guiños a las relaciones y tal, y es todo tan, lo hace de una forma tan original que a mí yo creo que es el que más me gusta de los tres, porque fíjate que In God We Trust dura a sus 20 minutos, o sea que es un corto largo. Sí, eran 15 o 16 o algo así, no sé. Vamos, sí, pero sí, era más largo de estos dos, sí. y está muy bien, pero Consent, con esos 7 minutos, es conciso y es claro y es divertido, y a mí me gustó mucho, la verdad. Los pondremos en el enlace en el blog. En el blog. Pues antes de pasar a la sección de Malditos Bastardos, bueno, a la sección que probablemente va a morir de Malditos Bastardos, vamos a comentar, porque aprovechamos para preguntar en Twitter y en Facebook, y en Google Plus, y vuestra por correo postal, película favorita de Jason Reitman. Y hay que decir que ha ganado Juno con una aplastante mayoría. Bueno, al final no tanto, ¿eh? Bueno... bueno, la verdad es que en Facebook está ahí 16 pero votos sí, a 13 votos. Pero sí, en general votos. Ha sido todo el mundo. Pero vamos, Juno, en general, Juno. En Twitter... Pero vamos, teníamos que haber preguntado cuántas películas has visto. Porque seguro que la mayoría no han visto Young Adult. Sí, por ahí hemos recibido algún comentario que decía yo me quedo con Juno, pero también es que es la única que he visto. Así que es un poco extraño. Y bueno, siempre... Luego en segunda posición a Pin the Air, a distancia. Thank You for the Mocking, ya más distanciada. Y Young Adult... Que no la ha visto eso, nadie. La que visto, hemos votado tres. La ha visto Adri y la ha visto el gato y nadie más, prácticamente. O sea, que como para que la gente le deje de favorita. Así que queda claro que la película que un poco todo el mundo reconoce de Jason Reitman es Juno. Sorprendente, ¿verdad? Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y bueno, como nos hemos alargado un poco, comentarios pasamos para el siguiente episodio y vamos a comentar quiénes son los grandes ganadores de esas dos entradas dobles para el preestreno de Moonrise Kingdom del próximo 7 de junio. Pues nada, hemos cogido a todos los que habéis participado por orden de llegada y les he asignado un numerito y por la magnífica página random.org ha salido... No teníamos dinero para vídeos. Sí, es verdad, no teníamos... Más de que dinero se los había olvidado y ha sido un poco aquí te pido, aquí te mato. Y el primer ganador nos dejó un comentario en el blog y es... X Beiro, Jaime Beiro. Luego tenemos a Liliana Fuchs, que es alias Akane, que nos dejó su comentario en el blog. Y también ha ganado la otra entrada para Moonrise Kingdom. ¡Uy, enhorabuena! Ya nos pondremos en contacto con... Bueno, ya nos habremos puesto en contacto con vosotros. Sí, probablemente. Seguramente, cuando escuchéis esto. Y nada, enhorabuena a los premiados. Gracias por participar, porque hemos tenido una participación gracias masiva, incluso de gente que no quería el concurso, pero dijo, vamos a deciros cuáles son mis tres películas favoritas. Así que parece que tuvo éxito esa pregunta tan simple de las películas favoritas. Sí. Y bueno, ya vamos terminando. Si quieres decir deberes es ¿cuál es vuestra película favorita de... A ver, los deberes es que veáis las películas de Jason Reitman, aunque supongo que si escucháis esto es que ya los habéis visto porque estaba todo plagado de spoilers. ¡Spoiler! No, eso, que nos digáis qué os parecen las películas de Jason Reitman, vuestra favorita, a lo mejor si queréis, porque como es un hombre que tiene... sus películas tienen grandes momentos destacables o frases o lo que sea, pues lo que queráis destacarnos de la obra de este señor tan fantástico. Efectivamente, secretaria. Y... ¿Perdona? Vamos despidiendo. Mira que me hago stripper y luego guionista, ¿eh? Vale, firmo. ¿Dónde se tiene que hacer? Vamos despidiendo ya. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Nos escuchamos.